facility where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos aquí a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. And then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out. Para quienes queráis poneros en contacto con nosotras, tenemos un email que es berriozarirratia@gmail.com y también un número de teléfono, os lo decimos, es el 948-06-5599 para todas y todos aquellos que queráis llamarnos. Hoy es nuestro programa número 4 y venimos cargadísimas de contenidos. Little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes. Damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestro compañero Asier Aragón, que nos trae un día más su sección de música, La Factoría. Arratsaldeon, Aintzanes. Arratsaldeon, Asier, ¿cómo? La semana, ¿bien? Bueno, digamos que han pasado los días, poco más. Han pasado los días. ¿Y nos traes buena música? Eso siempre, bueno, se intenta. ¿Sí? O la que es buena para mí. ¿Y en qué? ¿Nos vamos a sumergir hoy en alguna época en concreto o en diversas épocas? Hoy va a haber un poco de todo también. Para la semana que viene prepararemos posiblemente algo un poco más especial, algo un poco más concreto, pero esta semana tenemos un poco de todo. Estupendo. Y saludamos también a nuestra colaboradora Esther Iriarte, que se incorpora hoy a nuestro programa desde el mismísimo estudio, ya no está en Madrid. Bienvenida, Esther. ¿Cómo te está resultando esta experiencia radiofónica? De momento, bien. Veamos cómo transcurre. Te veo un poco nerviosa, ¿eh? Nada, nada. ¿No? ¿No estás nerviosa? And the people in the house are went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And this doctor. Y además, hoy en Minoría Absoluta hablaremos también con Nuria Sagarra, nuestra experta radiofónica en literatura. ¡Nuria! ¡Hola! ¡Hola, Inzani! ¡Buena tarde desde Buena Barcelona! Tarde. ¿Cómo estás, Nuria? Bien, aquí, esperando entrar desde las alturas. ¿Desde las alturas? ¿Nerviosa? No. ¿No estás nerviosa? Me no, alegro. No, normal, por hablar contigo, claro. Eres una crack, me alegro. To the university where they are put in boxes and they come out all the same. Y como os decíamos, hoy en Minoría Absoluta hablaremos con Nuria Sagarra, experta radiofónica en literatura. Esther Iriarte nos hablará de cine y Asier Aragón nos trae, como siempre, esa sección llena de buena música. También charlaremos sobre el Festival de Cine de Pamplona. Hablaremos también sobre la programación de la Filmoteca de Navarra en este mes de octubre. Y nos viene a visitar Aira Mechaniz, no sé si la conocéis, pero es cantante, es compositora, es cantautora y es de Barañáin. Y, bueno, se la está conociendo, pues gracias a que ha hecho composiciones para artistas tan conocidos y tan relevantes como Ana Torroja, Beth o Malú. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Thank you. Bueno, no sé qué os parecerá, como siempre, como ya viene siendo costumbre en este programa, empezar repasando esa efemérides del día, Sier. Que me miras con esa cara. ¿Quieres que te comente qué es lo que ha pasado tal día como hoy, pero en otros años? Estoy expectante de saber qué pasó. Bueno, pues mira, en 1934, y aprovechando que tenemos a Nuria al otro lado del teléfono, Lluís Companys proclama el Estado catalán dentro de una República Federal Española inexistente a raíz de la Revolución de 1934. En 1999, tal día como hoy, muere la cantante de fado Amália Rodrigues en Lisboa, Portugal, a los 79 años de edad. Y también en 1989, tal día como hoy, por desgracia, murió esa actriz estadounidense que nos ha llenado tantísimas tardes de gloria, como es Bette Davis. Tal día como hoy, en 1623, Velázquez es nombrado pintor de cámara de Felipe IV. Velázquez, conocido por Las Meninas. ¿Conocéis Las Meninas o no? Sí, seguro. Estuve viéndolas, por cierto, en Madrid esta semana. ¿Bonitas? Bonitas, muy bonitas. Y en 1927, tal día como hoy, atención, nace el cine hablado, con la proyección en el Teatro Warner de New York de la película El cantante de jazz, de Alain Grossland. La cinta llevaba anexa una banda que recogía la voz humana. Un 6 de octubre nacieron personajes de la cultura, como el arquitecto Le Corbusier, el novelista Martín Luis Guzmán y el poeta Juan Bañuelos. Y murieron los escritores William Tyndale, Alfred Tennyson y Ricardo Palma. Y en 1932 nace el poeta y escritor mexicano, como hemos dicho, Juan Bañuelos, miembro fundador del Ateneo de Chiapas. Junto con otros colegas publica Puertas del Mundo. También es autor de Espejo Humeante, La Guitarra Azul, Poesías y Donde Muere la Lluvia, entre otras. Perdona que te interrumpa en tu mundo, Asier. No sé si estás bailando flamenco o qué, pero esto que sepas, échale aparta, hijo mío, es Orecate X. Que llevo el flamenco en la sangre, mi arma. Ah, bueno. ¡Oh, my God! Bueno, ¿qué os parece si continuamos el programa de hoy con noticias culturales? Como viene siendo costumbre, los informativos hacen, bueno, noticias de otro tipo y nosotros pues le damos a la cultura, ¿no? Y a la sociedad, que si queréis hablar de algún cotillo ya sabéis que tenéis libertad, ¿eh? Aquí no se censura a nadie. Y Nuria, por supuestísimo, tienes el micro abierto, con lo cual, vamos, que puedes hacer cualquier tipo de comentario o reírte de Asier tranquilamente, que no pasa absolutamente nada, que ya me río yo todos los días. Ni se te ocurra. Venga, chicos. Empiezo yo. Empieza, Sier, que lo estás deseando, hijo mío. Bueno, el ayuntamiento aprobó instalar una pista de hielo en la antigua estación de autobuses. La Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el pliego de condiciones regulador de la concesión administrativa de los andenes de la antigua estación de autobuses para la instalación, gestión y explotación de una pista de hielo y sus instalaciones complementarias. Esta dotación, que además no supone coste alguno para el consistorio, es decir, no nos van a sangrar para ¿seguro? Que no nos van a sangrar para que podamos patinar sobre hielo. Es más, la empresa concesionaria, es decir, a la que le adjudiquen posiblemente a dedo este honor, le pagará al ayuntamiento un mínimo de 3.000 euros, cosa bastante lamentable, por un mínimo anual de 3.000 euros por alquilar la estación de autobuses. Yeah, pero bueno, eso es el mínimo. Y se abrirá desde el 20 de noviembre hasta el 8 de febrero, tiempo en el que se incluye el montaje y desmontaje de la pista, es decir, que podría ser el 25 de noviembre. Que además, la instalación debería estar en funcionamiento mínimo para el 29 de noviembre hasta el 29 de enero, eso mínimo. Además, bueno, el horario sería de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. O sea, encima no está abierta a mediodía. ¿Qué pasa? Mame, ¿y los no. que trabajamos no podemos ir a mediodía? Nada, para los que trabajáis no hay hielo. No hay hielo. Nada. Aguántate, internet, tú no. Yo nada, yo no puedo ir. ¿Y vosotros? Yo podré ir algún día. Ir. Pero tampoco, yo también. Lo de patinar sobre hielo rollo romántico, como que tampoco tengo nadie con quien patinar, así que... Y lo de patinar solo es un poco triste. Oye, pues yo tengo una noticia sobre las GAE, como cada semana. Ya sabéis que a mí me encanta meterme con las GAE. Me apasiona, la verdad. Entonces, bueno, pues mirad. González Inde reclama a las GAE un esfuerzo de transparencia. Al oro, ¿eh? Fijaros quién reclama esa transparencia, ¿eh? Nada más y nada menos que la señorita del Canon Digital. Que lo ha dejado todo transparente. Lo ha dejado todo súper transparente. La ministra de Cultura Ángeles González Inde, que por cierto yo no sabía que se llamaba Ángeles, no lo sabía. Ángeles. Bueno, hombre. Hombre, para ella no lo ahí sé. Ahí la mandábamos con Los Ángeles. Con Los Ángeles. Sigamos. Bueno, pues ha pedido este sábado a la Sociedad General de Autores, es decir, la SGAE, un esfuerzo inmenso de transparencia para explicar lo que ha estado haciendo y poder recuperar su credibilidad. Eso me pregunto yo cada mañana cuando canto una canción en la ducha con miedo a que un anuncio asalte mi cerebro y me diga que tengo que pagar derechos de autor. Pronto. Me asalta mucha preocupación, me hacen sentirme insegura en mi propia casa. Y me pregunto yo, ¿existirá la transparencia para las GAE? Lo han dejado todo transparente, no han dejado ni un duro. Está todo que se puede ver el fondo. Nada, se han llevado todo, está transparente. Se lo han llevado todo, señores y señoras. Y además, bueno, ya sabéis también que con la Sociedad Digital de Autores y Editores, las DAE, también han tenido sus problemillas, ¿eh? Porque, bueno, ha habido un supuesto desvío de fondos, ¿eh? Qué raro. Que es genial. ¿Y sabéis para qué desvío? ¿Para qué? Cuéntanos. Para viajes. La mayoría de ellos en fines de semana que pagaron con fondos de la entidad. Oye, ¿os dais cuenta lo divertido que es? Claro, cuando tú vas, por ejemplo, al Corte Inglés, ¿no? Y te llevas un CD, estás robándolo, ¿no? Pero cuando te estás llevando 4.000 millones de pesetas, no las estás robando, las estás desviando. Las estás desviando. Que es otra cosa muy distinta. A ver, no es lo mismo desviar que robar. Claro, desviar a otras cuentas, además. Claro, ¿no? Pues eso se desvía, pues... Ay, perdón, que es que me he desviado. Una cuenta de Suiza. Me he desviado su coche, lo siento mucho. Que me he desviado de camino. Claro. Se fue por el lado equivocado y se convirtió en una oveja negra. Eso es. No es comparable. Esto es de las GAE, ¿eh? De verdad, yo no sé cuánto tiempo van a continuar así, ¿eh? Porque les dejemos. Pero, hijos míos, que hasta por la nevera hay que pagar un Canon Digital. Joder. Que está, ¿eh? Cuidado. Vaya. Y cuidado. En los microondas, que tú dices... Pero a ver, ¿se puede grabar con un microondas música? Según qué porque, música, sí. Porque, hombre, si se puede, hacemos algo. Bueno, Enchané, dentro de unos años se podrá, ¿eh? ¿Se podrá hacer piensa música? Piensa que tendrás internet hasta por la nevera. ¡Oh, es verdad! Podremos coger música legalmente, descargar música legalmente. Coger música. De cualquier sitio, incluso desde nuestra nevera, ¿cómo no? Para que nos crezcan los tomaticos ahí dentro de la nevera les pondremos Ramoncín. Sí, hombre. Pero bueno, Aiser, tú piensa que ahora el iPhone S4 ya te habla. No sé si lo habéis visto. No, todavía no. ¿Tú, Asier, no tienes un iPhone? 800. Creo que mi móvil aún va a pedales. Bueno, a ver, chicos, más noticias, ¿no? Esther, coméntanos alguna cosa de interés. Bueno, todo no va a ser malo porque tenemos una subvención que finaliza el próximo 15 de octubre para jóvenes emprendedores. Esta subvención se concede por el Ayuntamiento de Pamplona y asciende a 64.000 euros, casi nada. ¿Para qué es? Os preguntaréis. Para fomentar la creación y puesta en marcha de proyectos de jóvenes emprendedores. Lo interesante es que puede cubrir hasta el 70% de la inversión de la nueva empresa. Ya, lo malo es que luego estas, estos premios o... ¿Cómo le has llamado? Perdona. Subvenciones. Que las dan a dedillo, ¿sabes? Porque se presenta muchísima gente y dan como 15 o 10, no sé cuántas darán, o 30. Pues el pasado periodo se dieron 8. 8, pues fíjate, menos de las que he dicho. Ya. Se concedieron 16.000 euros. Y bueno, hay un poco, por lo menos hay variedad. Hay no variedad. Sé si a dedillo o no. Pero que será todo de nuevas tecnologías y de ¿no? ecología, ¿no? Me imagino. No, hay dos consultorías, una de empresas, otra de transportes y formación. Eso es los miércoles a las 10 de la noche en Minoría Absoluta. O sea, en Minoría, perdón, en Radio BRCA. Y así es como estamos. Oye, es que de verdad me hace gracia veros. No es por hacer publicidad, pero es que... ¿Cómo podéis comer esas porquerías del McDonald's? Con hambre. Hombre, yo me he ido a un bar de Berriozar, me he comprado un bocadillo como Dios manda. Y no me vienen aquí con la Coca-Cola sin gas y el ketchup y las patatas refritas congeladas. Bueno, pobrecitos ellos. Es lo que tiene salir de trabajar a las 3. Entra solo. Bueno, ¿sabéis que han retirado el libro, el último libro de Borges, el que se titulaba El Hacedor Remake? Ahora sí. Pues Alfaguara lo ha retirado, y lo ha retirado además voluntariamente de las librerías, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, pues caray. Sí, no lo ante los reclamos de María Kodama, la viuda del gran escritor argentino, que no le ha debido de parecer muy bien algunas de las cositas que se contaban en este libro. Entonces, bueno, el asunto está en manos de sus abogados. Dice que no le habían pedido además permiso para utilizar el título del hacedor. Así que, señores de las editoriales, hombre, consulten antes de publicar nada, que luego pasa lo que pasa. Unos van a la cárcel por pirateo y las editoriales que hacen este tipo de cosas sin permiso, pues nada, lo resuelven todo, ¿no? Retirándolos voluntariamente. Sí, dice Asier. Y también con dinero, con dinero. A base de pasta, hombre, claro, seguro que a la señorita, bueno, perdón, a la señora Kodama le han pagado alguna cosa para que mantenga la boquita cerrada, como hacen siempre, y que no se queje. Menos mal que es una señora lista. Y lo ha dejado todo en manos de los abogados. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Pues bueno, para todos los que os encante escribir, desde listas de la compra hasta libros que venden millones, que sepáis que... A ver, Nuria, entérate bien, Este jueves, en Estocolmo, se falla, es decir, se dice a quién se le entrega el Premio Nobel de Literatura, que está entre Haruki Murakami, un japonés, y unos poetas que se llaman Adonis, de verdad, se llama Adonis. Adonis, serán guapos. Y Thomas Tranströmer. Oh my god. Thomas Tranströmer, que pues no sé. ¿Cómo has dicho? Thomas Tranströmer. Thomas Tranströmer. Que es sueco. Ya os imaginabais que. Sí, o chino, ¿no? Ya os imaginabais que cintrónigo no era. No, cintrónigo y castellano. Y bueno, estos son más o menos los que encabezan las quinielas para ganar el Premio Nobel de Literatura. Que bueno, dicen que como. Thomas Tranströmer y Adonis son poetas, tienen bastantes pocas posibilidades de ganarlo, ya que hace 15 años que no se entrega el premio a un escritor de poesía. Por eso el japonés Haruki Murakami es el mejor posicionado para ganarlo. Así que si no podíais dormir esta semana por las dudas que os surgen sobre quién va... Claro, las dudas que os surgen sobre quién va a llevarse el Premio Nobel de Literatura, bueno, que sepáis que este jueves ya, hoy, dormiréis como bebés porque ya estará todo decidido. ¡Ay, qué bonito! Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo tengo aquí otra noticia, y es que Maldita Nerea presentará su disco Fácil, no es que el disco sea fácil, sino que se llama Fácil, el 8 de octubre en Pamplona, en el pabellón Anaitasuna, y ya sabéis además que en junio comenzaron su gira con más de 50 fechas en las principales ciudades del Estado español. El último trabajo de Maldita Nerea vio la luz el pasado 17 de mayo y alcanzó directamente el número 1 en la lista oficial de venta de discos. ¿Vais a ir a ver a Maldita Nerea? Yo no. No. Yo creo que no. Es que me pilla un poco lejos. Te pilla un poco lejos, la verdad que sí. Nuria, un poquito sí. Vente aquí para otra cosa, para pasar una semana, hija, no para un concierto de Maldita Nerea. Sí. Dejadme decir la siguiente. Dale. Esta noticia. Sigue. Es para mí, porque viene del grupo más grande, del mejor grupo del mundo mundial. ¿Qué ha hecho Berri Charrac? ¡Ay! El nuevo disco de Berri Charrac ya tiene título. ¿Cómo se va a llamar? Aria, que en euskera significa hilo, el hilo. O sea, no es que es Aria del verbo hacer, ¿eh? En euskera es el hilo. El trío se encuentra actualmente en Estados Unidos. Ay, ya me gustaría a mí estar ahí con Gorkita. dando los últimos retoques a lo que será su séptimo álbum en el estudio que el reputado productor Ross Robinson, de Core, The Cure, A Drive In, tiene en Venice, en California. El nuevo trabajo de Barry Charra contendrá 12 temas y verá la luz a finales de noviembre en formato CD y vinilo de la mano del sello barcelonés Kiowa Records. Yo creo que los vamos a traer. Sí. Y cuando traigamos a Barry Charra, yo a Gorka no lo dejo salir de aquí. Eso se llama secuestro. Es un secuestro radiofónico en toda regla. Pero no, no digáis eso antes de traerlos. Ay, es verdad, ya se me ha fastidiado el delito. No, que luego no quieren venir. Ay, bueno, más noticias. A ver, más noticias. La UNA y la Filmoteca de Navarra abrirán el 5 de octubre el ciclo de cine imprescindible con la proyección de una selección de cortos de segundo de Chomón. La proyección de estas películas salientes tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la Filmoteca de Navarra y estarán acompañadas con música en directo de piano a cargo de José Cho Martínez de Ortega. El acto será presentado por Alberto Cañada, técnico de cine en la Filmoteca de Navarra. El precio son 3 euros, aunque podéis adquirir un bono de 10 entradas por valor de 20 euros. Os saldría entonces pues muy barato. Y si sois además universitarios, a 2 euros cada proyección. Para los que no lo sepáis, Segundo de Chomón, que nació en Teruel, fue uno de los técnicos más importantes de la cinematografía europea de los primeros años de la historia del cine, hasta el punto de que se ha llegado a decir de él, no te lo pierdas, Esther, que fue el descubridor del traveling. Casi nada. Casi nada, señores una y señoras. Una pregunta para los que no tenemos ni pajo la idea de venga, esto. Venga, Esther, esta respuesta es tuya. ¿Qué quiere decir traveling? ¿No habéis visto nunca los making of los raíles con una especie de patinete encima, donde se pone la cámara? Pues eso es. Eso es el travelling. O sea, eso es para grabarte. Es un desplazamiento de cámara. Exactamente. Eso es. Para que no se note. Es decir, así tú no tienes que ir caminando, cogiendo la cámara en la mano, haciendo saltitos y que se vaya viendo la imagen. Ahora entiendo por qué lo inventó un español. Claro. Se trataba de no moverse. Y, se trataba de ser vago y de no moverse. Más vago. Estaba claro que tenía que... Seguro que ha sido él. Seguro. Venga, más noticias, chicos. Bueno, que sepáis que, bueno, Tintín en el Congo insulta a los negros. Qué fuerte. ¿Así? ¿Ah, el ciudadano congonés, bienvenu en Butu Mondongo, no es de risa, porque la verdad es que la noticia tiene su miga. Ha comenzado su cruzada contra Tintín en el Congo, por considerar que el cómic hace apología de la colonización y constituye un insulto para los negros. Por ello, lleva desde 2007 solicitando a la justicia belga que lo retire de la circulación y lo prohíbe en todo espacio público. Y da como motivos varias cosas que a mí, por lo menos, me han llamado la atención. Y es que, por ejemplo, en un cómic se puede ver cómo Tintín señala la suma 2 más 2 en una pizarra ante una clase de congoleses y les pide que resuelvan el problema y no obtiene ninguna respuesta de ellos. Otro también se ve cómo Tintín les grita a los... a los congoleños, vamos panda de perezosos a trabajar, mientras un negro protesta por tener que ensuciarse y otro ensalza la inteligencia del protagonista. La verdad que incluso el propio escritor admitió en 1941 una entrevista que se alimentó de los prejuicios de la época a la hora de escribirla y que de ese territorio solo conocía clichés como que los negros son iguales que niños grandes. Por su parte, por otro lado, el abogado de Casterman y Moulinsart, que son los escritores, calificó de inaceptable la posibilidad de incluir ese mensaje de advertencia racista en el cómic porque eso es una forma de censura y significaría culpar al autor del racismo. Además, dice que debería que desde esta perspectiva... ...basada en prejuicios raciales en algún punto de vista, obras que son más antiguas... Y, bueno, que... Cierto, pero se te quedan los pelos de punta, la verdad, porque este tío era un racista. No, tú piensas que el escritor de Tintín nunca se movió de su ciudad. Ya. Él escribía alimentándose de eso, como él lo ha explicado, de los tópicos y de documentarse. Además que estamos hablando de 1949. Que, 49. O sea, hace un tiempo bastante largo y la tolerancia... Sí, y no precisamente había acabado la Segunda Guerra Mundial, el señor Hitler había cometido todas las atrocidades que había cometido, entonces, claro, estábamos en pleno auge racista... Y bueno, aunque también tiene razón de la historia más negra, ¿no? Del mundo. Aunque también es verdad que mucha literatura mundial está basada en algún momento u otro en prejuicios raciales o tiene puntos de vista racistas. Entonces tampoco se puede censurar esta obra precisamente por eso, pero bueno. Bueno, oye, ¿sabéis que han hecho 100 años esa estatuilla del radiador del Rolls Royce? 100 años ha hecho, ¿sí? Una de las señas identificativas del automóvil de lujo cumple 100 años sin que se haya desvelado su origen y si estuvo inspirada en la secretaria de un lord. La parrilla de un coche, el popular morro o el radiador es junto a los foros su seña de identidad delantera. En los albores de la automoción el radiador se convirtió en artesanía pura y en su parte más alta el tapón del conducto donde se vertía el agua o el anticongelante era rematada con variopintas figuras. Oye, Asier, ¿por qué te ríes mientras doy una noticia? El origen de la estatuilla realmente sigue siendo un misterio. Y eso, dicen que posiblemente, bueno, pues un lord encargó al escultor y pintor Charles Robinson Sykes, que trabajaba para él en la revista The Car Illustrated, pues una figura con la escultural silueta de su secretaria con la que mantenía un romance. Interesante, ¿eh? Que una estatuilla de Rolls Royce no se sepa bien de dónde venga, pero si viene de algún lado posiblemente sea de una mujer, ¿no? Inspirada sí. En el cuerpo de una mujer. La verdad es que no, nunca me había fijado. Y mira que lo veo todos los días, ¿eh? Pero nunca me había parado. Ah, ¿tienes coche un Rolls Royce? Uno no, varios. Ey, más derrochando recursos. Derrochando. Todos van a pilas, pero joder, son Rolls Royce. Venga, chicos, más noticias culturales. Bueno, pues... este se llama Los días intactos. Es su quinto disco, su carrera en solitario. ¿Sabéis dónde se ha grabado? ¿Dónde? Pues en parte en Girona, en Figueres. En Figueras. ¿Figueras? Figueras. Y la otra parte en Los Ángeles. ¡Jolí, Manolito! Me encanta Manolo García. ¿A ti te gusta, Nuria? Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta la voz que tiene, la música y el romanticismo que desprende. Tiene su aquel. Y además que no va a grabar a cualquier sitio, porque en el estudio de Los Ángeles ha grabado gente como los Red Hot Chili Peppers, Ray Charles, Frank Sinatra, los Rolling Stones, Eric Clapton y hasta Michael Jackson. Jolín. Así que hay de todo. Hay de todo, la verdad. Bueno, Dalí era de Figueras, ¿eh? Sí. Claro, ¿era de Figueras, dices? ¿O qué has dicho de Figueras, Nuria? Que la mitad se grabó ahí. Ah, en Figueras. Sí, no, Figueras. Claro, se ríe, como lo tiene al lado de casa, Figueras. Pues no, hablaba de Dalí. Ah, vale, de Dalí. Que Dalí era de Figueras, claro, es verdad. Bueno, Asier, venga, pues tú mismo, tranquilamente. Bueno, para todos esos pinchoadictos de la vida, sepáis que la Semana de la Cazuélica regresa el 7 de octubre a más de 30 bares navarros. ¡Qué rico! Pues bueno, la Semana de la Cazuélica... Además, empieza el próximo viernes, 7 de octubre. Ya vale, ya. Y bueno, va a estar en 37 bares y restaurantes de Navarra que presentarán sus cazuélicas acompañadas y marinadas con un vino de Navarra. En esta décima edición, que se desarrollará hasta el 15 de octubre, se han inscrito 37 establecimientos, como ya hemos dicho, que concurrirán con una o dos cazuélicas, una de las cuales participará en el concurso que se organiza siempre para premiar las mejores elaboraciones. Y bueno, que sepáis que el precio de cada cazuélica será 2 euros y que el vino y la bebida no van incluidos, como siempre. Aquí, como dicen en... ¿En dónde? En Andalucía dicen que las rubias siempre van con tapa. Pero aquí en Navarra ni el vino, ni la rubia, ni nada va con tapa. Así cada cosa se paga. La cerveza, yo estaba pensando en mí. Digo, pues si yo nunca voy con tapa. Oye, pues 9 grupos amateurs de Pamplona en la muestra de teatro aquí. Os cuento que un total de 9 grupos de teatro no profesionales de Pamplona han presentado sus propuestas para participar en la muestra de teatro de aquí, después de que el lunes finalizará el plazo de inscripción para dicho certamen. El Ayuntamiento de Pamplona otorgará a las obras seleccionadas una ayuda económica destinada a la producción y representación de las mismas. Esta ayuda se concretará en función del presupuesto de producción y del número de personas que intervienen, tanto personal técnico como el artístico, siendo la cantidad máxima subvencionada de 1.200 euros por la producción y 800 euros por la representación. Bueno, pues para una vez que dan algo, ¿verdad? Hay que aprovecharse, desde luego. Sí, además ya habíamos comentado esta Habíamos comentado, sí, el primer programa. Cuando aún estaba la cosa... Cuando vino Josu Castillo a visitarnos para hablarnos precisamente del Teatro Amateur. Teatro Amateur, exactamente. Sí. ¿Os queda alguna noticia? Porque luego me gustaría a mí acabar con una noticia aquí bastante potente. Cuéntanos, Esther. Tengo una un poco curiosa. Ajá. Igual están investigando la píldora antiborrachera. Wow. ¡Bien, por fin! Por fin, ¿verdad? Que me, ¿antiborrachera o antirresaca? Porque antiborrachera sería muy inútil, ¿no? Te emborrachas para ya, no me gusta, es verdad, no lo había que cuesta emborracharse. No había bueno, pensado. Pero para los controles alcoholemia, tú coges, sales, bebes, disfrutas, pastillita. Te lo pasas muy bien. Y después, cuando tienes que coger el coche, te tomas la pastilla. Te vas a pata y te ahorras una pasta. ¿Y se te quita el pedo? Pues por lo menos es efectiva en ratones. Ah. Dicen que limita el efecto que tiene el alcohol. ¿Y cómo han hecho para emborrachar a ratones? Pues no lo sé, eso la verdad es que no me lo pone la noticia. Soy el ratoncito Pérez y voy haciendo eses. Pobre ratón Pérez. Pobrecillo. Así que luego coleccionaba dientes. Pues todo borracho que querías. El delirium tremens ya lo tenía comido. Lo que pasa, bueno, de momento tampoco dice cuándo verá la luz este fármaco, pero en investigación está. Eso sí, bloquea las respuestas del cerebro y las células gliales. Para quien entienda lo que ¿qué es. ¿Células? Ah. Perdón, ¿qué células? Gliales. ¿Cómo repite? Gliales. No he escuchado bien. Eso no será de líbido, ¿no? Gliales. ¿Miriales? ¿Miriales? No. Gliales. Gliales. Gliales. Gliales. Gliales. ¿Y eso qué es? Gliales. Pues lo podías haber buscado en el Wikipedia, ¿eh? Sí, para el próximo. Próximo día. Ya se me habrá olvidado. Bueno, así lo vemos. ¿Tenéis alguna cosita más vosotros? Estamos ¿no? Ya bueno, pues yo tengo una noticia que además nos viene nada más y nada menos que desde Lleida. Es una noticia además, me gustaría contarla toda y además me gustaría a nivel particular mostrar mi rechazo y también a nivel del programa, cómo no. Para aquellos que no lo sepan, agentes de la Policía Nacional detuvieron esta semana, hace apenas 2 días, en Lleida, al joven rapero Pablo Hasél por apología del terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, lo ha dejado en libertad con medidas cautelares, tras imputarle precisamente este delito, como os decimos, de enaltecimiento del terrorismo, por ensalzar en sus rimas a organizaciones terroristas como ETA, los Grapo, Al-Qaeda y Terra Yura. El magistrado, que ha impuesto al rapero la obligación de comparecer todos los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo a su domicilio, mientras se sigue el procedimiento judicial, detalla en su auto que la investigación comenzó al localizarse 12 archivos de audio y vídeo en la red YouTube, en las que Hasél enaltecía la actividad de terroristas como el histórico miembro de los Grapo, Manuel Pérez Martínez, Camaradas Arenas, al que conocemos como Camaradas Arenas. La resolución judicial recoge una veintena de frases en las que Hasél rapea expresiones contra la clase política, como por ejemplo, merece que explote el coche de Pachi López, que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono, quienes manejan los hilos merecen 1000 kilos de amonal, mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía, los dispararía uno a uno, sería oportuno, algo mejoraría. No me da pena tu tiro en la nuca, se la dedica a un pepero, un socialista, un banquero y un millonario. De todas formas, pues enaltecimiento, como dice él, también es lo que han hecho el Partido Popular y el PSOE apoyando guerras en el tercer mundo y vendiendo misiles a países genocidas como Israel. El rapero, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duro, fue conducido a media mañana en un furgón policial ante el titular del juzgado central de instrucción número 4, donde permaneció declarando unos 25 minutos. Hasél, que vestía una camiseta con la leyenda siempre rojo y a la izquierda, y un pantalón de chándal, entró y salió del juzgado esposado y acompañado por 2 agentes de policía. En otro tema, denominado democracia, su puta madre, Hasél comienza con una dedicatoria al camarada Arenas, de quien dice que está preso desde hace varios años únicamente por ser comunista, como otros miembros del Partido Comunista Reconstituido. Independientemente de que uno sea comunista o no, es intolerable esta represión fascista en un país, en teoría, democrático, entre infinitas comillas, pero a los progres y falsos izquierdosos les da igual, afirma el rapero Pablo Hasél, que, como hemos dicho, tiene 22 años, fue detenido hace 2 días en relación a sus declaraciones y canciones en defensa de grupos como ETA o los Grapo, y ha sido precisamente puesto en libertad. Un aplauso, Estíbaliz Santa María. Os ponemos esta canción que precisamente habla de la libertad de expresión y de la unión.

Hoy, para comenzar, os traemos una cancioncilla de power metal del grupo Edguy, un grupo procedente de Alemania que comenzó su andadura en 1995 cuando sus componentes tenían en 1992 cuando sus componentes tenían 14 añitos y publicó su primer disco en 1995, muy precoz todo. Y bueno, a día de hoy ha publicado ya más de 8 álbumes, es un grupo ya consagrado. Sobre todo gracias, se hicieron famosos gracias a la voz de Tobias Sammet, uno de su cantante, que además es uno de los líderes más carismáticos y entretenidos. Y la calidad también, evidentemente, la calidad de sus composiciones. Y bueno, despegaron hace un tiempo. Los medios de comunicación. Y bueno, la canción que hoy os traemos... Cuidado que Esther te está mirando con una cara como diciendo, bueno, a ver qué dices del heavy metal. Es que no me puedo creer que traiga heavy este tío. No me lo puedo creer. Pues créetelo, te vas a sorprender, Esther. Hoy es tu primer programa en estudio, pero es que te vas a sorprender. Pero si te escuchas rap, gracias a mí. Bueno, en fin, la canción que hoy os traemos viene de su séptimo disco, Rocket Ride, una canción con una letra bastante divertida y bastante cómica que habla de, bueno, de cómo deja a su novia, la manda a paseo y él se va... a Trinidad. Bueno, os dejamos con esta canción que se llama Trinidad. Well, let me tell you a story about an ugly woman I know. I'm a sight for sore eyes. Oh, if your eyes would only see. I've been born on tiptoe, still you look like a lighthouse next to me. Your bad name mean a poem, I was proud till I got the reason why. Never aim for confrontation, you've been sleeping when I kissed your ass goodbye. Oh! Eso era Edguy, su canción Trinidad. Como curiosidad os diré que al final de la canción se le puede oír al cantante Tobias Sammet decir ja, ja, ja, ja, back in home in Germany where I was a famous porn star. De vuelta en casa en Alemania donde yo era una famosa estrella del porno. Bueno,

Bueno, continuamos aquí en la Factoripa. Vamos a dejaros esta vez con el clásico que toca cada semana. Esta vez se trata de Honky Tonk Woman, una canción de los Rolling Stones, publicada en 1969 y compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, el que se cayó de aquel cocotero. Y Honky Tonk Woman es el nombre que se les daba a las mujeres que trabajaban como bailarinas en los bares de carretera del oeste de Estados Unidos. Esas mujeres típicas de películas americanas que han sido reinas del baile cuando tenían 15 años y que ahora están venidas a menos, cargadas de maquillaje, fumándose un cigarro al final de la barra, tomándose un whisky y lamentándose por sus años de juventud ya pasados, mientras esperan que algún jovencito incauto entre en el local. Os dejamos pues con Honky Tonk Woman. Bueno, continuamos aquí en la factoría y ahora nos movemos hasta Australia, continente que no vamos a dejar ya hasta el final del programa. Bueno, subcontinente, continente, lo que sea. Para hablaros de Jet, esta banda formada por los hermanos Caster, debe su nombre a una canción de Paul McCartney que tiene. Esta banda que tiene 4 trabajos en el mercado está fuertemente influenciada por grupos como AC/DC, Queen, The Who y demás clásicos del rock y el pop. Bueno, son eminentemente rockeros y publicaron su primer disco en 2003, Get Born, con el que, bueno, alcanzaron un gran éxito, sobre todo gracias a una canción que es muy conocida, que es Are You Gonna Be My Girl, que, bueno, la habéis escuchado en miles de anuncios y en la de radio muchas veces. Y bueno, gracias a este tipo de canciones llegaron a ser pues disco de platino en varios países. Y bueno, la canción de que hoy os traemos es precisamente de ese primer disco, Get Born, y se titula Cold Heart Beach. Thank you. is my latest attraction. Gonna hang around, wanna get a reaction, yeah. Gonna take you home, cause she's over romancing. Don't wanna hold hands and talk about our little plan. No rise. Call her a bitch, you're just a kiss on the lips. And I was on my knees, I'm waiting, give me a call. Bueno, y seguimos aquí en la factoría, esta vez ya para quedarnos en Australia, para presentaros además nuestra última canción de hoy. Esta vez se trata de Airborne, un grupo, como hemos dicho, australiano de rock and roll, que publicó, bueno, su primer trabajo en 2004, titulado Ready to Rock, y desde entonces no han parado. Ya con su primer trabajo consiguieron bastante éxito en Australia, aunque no a nivel mundial, lo que les llevó además a ser teloneros de gente de la talla de los Rolling, Motley Crue. Y bueno, eso gracias sobre todo a sus directos potentísimos, de los cuales, bueno, yo he tenido el placer de disfrutar de uno de ellos y la verdad es que son bastante impresionantes. Pero fue, bueno, con su segundo disco, Running Wild, publicado en 2007, con el que consiguieron ya mayor éxito a nivel mundial. Y de ese disco forma la canción que hoy os traemos, forma parte de la canción que os traemos, Stand Up for Rock and Roll. Canción que además de ser una gran canción de rock and roll, en su letra es toda una declaración de intenciones. Y es que, bueno, imaginaros, pues eso, un escenario con todas las luces apagadas, se empieza a escuchar una guitarra y el público poco a poco se empieza a animar, empieza a gritar y el ambiente se va animando. Notas como no es un concierto de pop, ni de Maldita Nerea, ni ningún grupo así. Es un concierto de una música que va más allá de las palabras. Y es que al fin y al cabo no se trata solo de música o de notas o de... sino de lo que sientes con la música. Y es que este tipo de canciones son las que hacen que te vuelvas loco, que te levantes de donde estés sentado y te pongas a bailar como si no hubiera un mañana. Y de eso se trata precisamente esta canción. De levantarse para escuchar y disfrutar del rock and roll. Well, Y como cada jueves, o por no, bueno, cada jueves, o hoy es el primer jueves, aunque todos los jueves hemos hablado de Nuria, ¿verdad? Hoy tenemos a Nuria Sagarra, nuestra experta, además en... ¿En qué, chicos? En literatura, literatura, ¿no? ¡Ay, la experta en literatura! Vamos a poner otra vez la cabecera de su sección y presentamos a Nuria Sagarra. Ahora sí, ¿no? Ahora ya puedes hablar, Nuria. Bienvenida. Hola. Al Minoría Absoluta número 4. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy empezaré explicando por qué mi sección se llama La Basura, que es un nombre un poco, bueno, puede sonar un poco raro, a lo mejor un poco feo, ¿no? Porque la basura siempre huele mal, pero a veces también puede oler muy bien. Puede oler a papeles, puede oler a mojado, puede oler a muchas cosas, a recuerdos. Todos tenemos nuestra propia basura mental, ¿no? Oye, y más los escritores, que estamos como un poco locos. Bastante locos, diría yo, acumulando cubos y cubos de basura, ya no en la habitación, sino en nuestra propia mente. Sí, de vivencias, de recuerdos y sobre todo de cosas que queremos contar y de ansia por contarlas, porque esto nos hace escritores, ¿no? El ansia por contar las cosas. Bueno, esto es como lo define yo... Lo define Jaume Cabré. Bueno, aquí en Cataluña Jaume Cabré es el llamado dios de las letras catalanas. Aquí no creo que lo conozcáis. Así es. Deberían conocerle, la verdad, porque Jaume Cabré es uno de los grandes literatos de Cataluña y a nivel estatal también tiene muchísimo éxito. Bueno, y ha vendido, es líder de ventas en Alemania, en Inglaterra. Bueno, ha sido... Sí, además, la semana pasada recomendamos un libro de él, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú del título, Nuria? Yo confieso. Es yo verdad. Confieso muchas cosas. Confiésanos, Nuria, confiésanos. Confiesa, hermano. Bueno, empieza mi confesión. Pues bueno, vamos a explicar el nombre de la sección, ¿no? Iba yo un día paseando por el Paseo de Gracia y todo tan glamuroso como mi entrada. ¡Vivia! ¡Ay, qué recuerdos! Ha sido glamurosa, ¿verdad? ¡Visca Barcelona! Bueno, iba yo allí con unos zapatos de tacón, ahí pensando... Entonces me llevaba persiguiendo unas semanas diciéndome, va, Nuria, haz una sección, va, y yo, no hay chance, no. Es que no sé qué decir, es que estoy estresadísima. Es que aquí hace un calor, porque que sabéis que hace un calor que me estoy aquí achicharrando. En Barcelona hace mucho más calor que aquí. Y además es húmedo, es agotador el calor de Barcelona, parecido al de Cuba. Pues iba yo pensando, hasta que llegué hasta abajo de Paseo de Gracia y me encontré con la Rambla. Y giré por una calle y vi el Ateneo Barcelonés, ¿no? ¡Ay, el Ateneo, el famoso Ateneo, que es la sede de uno de los puntos donde los escritores han aprendido a escribir, ¿no?, en nuestro país. No solo escritores en habla catalana, sino también muchos en habla castellana, ¿no? Claro. Por ejemplo, Josep Pla solía ir allí, liarse su cigarro y ponerse a inventar historias. Se liaba su cigarro. Bueno, pues el lema del Ateneo, ¿no?, es una frase muy famosa de Hemingway, todos lo conocéis. Uy, ¿cómo no lo vamos a conocer, Nuria? Es que has ido a preguntar en un sitio que por culpa del señor Hemingway los sanfermines son conocidos en todo el mundo. Sí, bueno, es conocido por los sanfermines y yo creo por los bares, ¿no? En cada bar de cada país hay una estatua de Hemingway con un cubata o un daiquiri o lo que sea. Hemingway es el típico abuelo que ves con el purico en la boca y el chiquito de vino en la mano. Ya, es que es Hemingway. A chiquitear. Eso sí, a ver quién se ha leído la fiesta, porque yo no conozco a nadie que se lo haya leído. No, es un escritor que todo el mundo queda muy bien decir que lo has leído, pero pocos lo han leído, ¿no? Es verdad, queda muy bien. No ha leído ni Chus, eso es lo más triste. Pero bueno, Hemingway tiene una frase que dice que la papelera es el primer mueble en el estudio del escritor, el mueble más importante. ¿Y por qué es la papelera? Porque un escritor antes de hacer una obra... escribe millones de papeles y llena papeleras y papeleras y papeleras. Antes de llegar a la esencia, a lo que es la verdad literaria, ¿no? Que es lo que todos queremos contar. Entonces, una pregunta. ¿Ante qué estamos aquí? ¿Ante lo que has ido desechando o ya la esencia pura de la idea? De lo que has escogido. Estamos ya ante la esencia pura. Ah, es que ya me ha entrado la duda cuando he oído lo de los desechos. Pensaba que nos estabas encasquetando todo lo que te ha ido sobrando durante este tiempo. Sí, soy un poco eso de recoger las sobras, de hecho siempre llevo una libreta y todo lo que se me ocurre en un momento determinado, situaciones que veo, pues las apunto y las escupo en determinado momento. Es la magia de escribir. Os lo recomiendo, claro. Bueno, Aintane también es una loca de la escritura, ¿eh? Todos estamos un poco locos. Todos estamos un poco locos, soy locas. Como es, dicen, ¿habéis visto Historias de Filadelfia, Esther? Esther, la del cine, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién no ha visto Historias de Filadelfia, por amor de Dios? Sí, seguro que tú no la has visto, Asier. Yo soy muy, muy, muy, muy, muy cinéfilo. Esther puede dar fe de ello. Doy fe, doy fe. Me hizo llorar Historias de Filadelfia. No, dice Jimmy Stewart que todos los escritores son hombres que beben y pegan a sus mujeres. ¿Dice eso? ¿Los escritores y las escritoras? ¿Qué somos? Las escritoras no tenemos, no tenemos definición. Somos un poco ahí desbocadas. Un poco locas, ¿no? Un poco locas. Muchas han suicidado. Eso es un indicativo. Es algo muy común indicativo. En los escritores del suicidio, ¿no? Es algo como muy normal, pues, ¿no? Pues yo no me voy a suicidar, ¿eh? No digo que te suicides, pero es como que, no sé, como si que... Si lo hago, lo haré en directo, además, para que disfrutéis además de ello. Además eso, pero es que como que le da cabrón. Gracias. Como gran hermano. Que el libro esté escrito con la sangre del artista que lo escribió ahí, que murió después de escribirlo, como que le da morbillo al asunto. Muy dramático. Mira Cervantes, el manco de Lepante, ¿no? Era el manco de Lepanto. Manco de Lepante, dicho. Pero sí es verdad, lo decís, sí, tiene se quedó manco y siguió escribiendo el tío. Oye, ahí. A ver si sigue haciendo otras cosas, en fin. Pues bueno, siguiendo con esta disertación sobre lo que es escribir y lo que son los escritores y todo eso, tengo aquí una cita de un escritor que se llama Odiseo Selintis, que dice que escribir es repetir cosas ya dichas y hacer creer a la gente que las leen por primera vez. Cierto. Porque eso es un consejo, ¿no?, que podemos dar a todo el mundo que quiera escribir algo, que quiera ser escritor, porque todo aquel que tiene algo que decir o algo que contar y lo cuenta bien, claro está, es escritor, aunque no haya publicado. Hay muchos escritores que no han publicado nada o que publican póstumamente, por desgracia. Por desgracia, sí. Como Becker, por ejemplo. Adolf Becker. Oh. Rimas y leyendas. Que todos tenemos así, nos preguntamos interiormente, ¿no?, que si podemos realmente escribir algo nuevo. Y sí que se pueden escribir cosas nuevas, porque no es verdad que esté todo escrito. Eso no es verdad. El punto de vista siempre cambia. Claro, es verdad. Según quien lo cuenta, claro, damos una perspectiva o damos otra. Y no es lo mismo ser mujer que hombre, tener cierta edad que otra, ¿verdad? Y actualmente todo cambia, todo va muy rápido. Y hay muchas maneras diferentes de escribir, ¿no? Y una de ellas es la que nos da, por ejemplo, las redes sociales, que pueden ser un arma literaria, aunque no lo parezca. Y tanto, un arma social, política y cultural, que me lo digan a mí, que estoy todo el día con conflictos. La red. Sí, sí, que están traen revoluciones. Y yo, sí, vamos, la revolucionaria de las redes sociales. Y obras literarias nuevas, están como creando un nuevo lenguaje. De hecho, ya han hecho varios concursos sobre cuentos en Facebook o en relatos cortos en Twitter. ¿Oh, en serio? Sí, ah, ya hablaremos de ello. Pero eso de relatos cortos en Twitter, que son dos frases y ya está, y se tuitea, o porque claro. Sí, sí, son dos frases, tú lo tuiteas y... Claro, es que el Facebook y el Twitter no te da ya más caracteres, o sea, te da como un SMS, para escribir un SMS y punto. Bueno, son los llamados microrelatos. ¿Y tanto microrelatos? El otro día me decía Esther, he ido a microteatro de 15 minutos, digo, ya era micro, pues claro, esto también microrelato, uy, que se me traba la lengua. Dos frases. Dos frases, microrelatos, hay muchísimos y hay microrelatos de grandes escritores. Un día dedicaremos todo un programa a microrelatos, que estará muy interesante. ¿Nos dejarás unos cuantos para leer o...? No, os leeré unos cuantos. ¡Qué bien! Os los leeré en voz alta y vosotros me decís cómo los interpretáis. Hay uno de los cuentos que os llevaré, ha sido interpretado de muchas maneras. Cada persona que se lo leo me dice una cosa diferente. Y ya van como unas 20, así que... ¡Qué bueno! So, cada cual lo que lee lo interpreta a su manera y con su background, ¿no? Claro. Y bueno. Qué bonita canción, ¿eh? De Edith Piaf. La bien rosa. La bien rosa. Bueno, esa es una versión de Louis Armstrong. Ah. No es la original, pero se hizo muy famosa, pero me parece muy... muy adecuada para nuestra sección, ¿no? A la basura, la vida en rosa. a la basura la vida en rosa y todo. Pues bueno, yo ya voy terminando. Ah, bueno, oye, tú cuando quieras, ya sabes que este es tu programa. Sí, sí, ya lo he visto. Ya lo he visto. No, es broma, es el programa de Aintzane y Asier, que tiene una voz muy bonita, ya se lo he dicho antes. No, es el programa de Aintzane. Asier es aquí un mero observador. Es el programa de Asier, de Esther, de Nuri y de Esther también, que no la oigo, pero sigue ahí. Y tuyo, que serás para siempre nuestra... Esperemos que no para siempre, pero durante un tiempo, imagino que nuestra voz al otro lado de la línea, ¿no? Desde las alturas. Desde ¿No las sabéis alturas? que hago este programa desde la cuarta planta de mi casa? ¿Ah, sí? Sí, yo duermo en una especie de guardilla y la hago desde allí. Ay, fíjate. O sea, que eres, la chica del ático, ¿no? Sí. Oye, soy como las princesas en su torre. ¿Y tienes esa típica escalerica que se abre desde el techo, que tiras de una cuerda y cae para subir a tu cueva, a tu habitación, o cómo? No, pero me puedo soltar el pelo y lo puedo echar por la ventana a ver si alguien trepa. ¿Seguro? ¿O serías de las que nada más ver lo que está subiendo se lo corta como si fueran liendres? No. Según quien suba, ¿no? Eso, según quien suba, la verdad. Ahí, a cualquier caballero que pase por delante de tu casa, tú le sueltas el pelo y luego ya vas juzgando, ¿no? Mientras lo ves subiendo y dices, bueno, este sí, este no. Sí, le hago un test. ¿Le vas a hacer un test? Un test literario. ¿Qué clase de test literario le harías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué es lo último que has leído? Y si responde el marca, ¿lo dejas caer? ¿En qué frase conoces de Romeo y Julieta? ¿En qué? ¿Qué frase conoces de Romeo y Julieta? ¿Yo? No, tú, el que suba por la ventana de Nuria. Ah, vale. ¿Tú sabes algo? Ahora mismo estoy subiendo por tu ventana, ¿no? Veo tu pelo ahí arriba, ¿no? Y me preguntas... Tiene el pelo largo, además, ¿eh? ¿Tiene ese pelo muy largo? Sí. Un poco, pero no sé si tanto, ¿eh? Yo soy alto, podría saltar hasta lo que te falta, no te preocupes. Entonces tú me preguntarías qué frase conozco de Romeo y Julieta. Claro. ¿Y qué podría contestarte yo a eso? ¿Qué podrías contestarme? ¿Qué podría contestar que hiciera que no me echaras agua y aceite hirviendo para caerme? Pues una frase de Romeo y Julieta. A ver, dinos alguna, Nuria. Pues no sé. ¡Ay, que te hemos pillado! ¿Sí? No, pero me sé muchas, ¿eh? Pero pregúntanos. Pero igual... tengo que pensar cuál es la más adecuada. Pero igual alguna otra cosa que no sea de Romeo y Julieta, que sería algo así como... Te miraría a los ojos dulcemente y te diría aquello de... Te quiero mucho como la trucha al trucho. O algo así. No, a lo no te mejor convence. Me cortaría la cabellera, ¿eh? Sí. Eso de la trucha. Sería tan duro. Oye, ¿y cómo era eso de aquello de no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luna más clara brilla y se respira mejor? ¡Ay, qué bonito! Con eso sí que os dejaba subir, ¿eh? ¡Bravo! ¡Me dejaría subir! ¡Bravo! Esos aplausos para Asier. ¡Bravo! O sea, que me dejaría subir. Vale, maravilloso. El día que me vaya a Barcelona ya sé dónde voy a dormir. Ya sé cuál es la clave de acceso. Yo tiro la cabellera. Exactamente. Y me ya podría... Sí, podrías conmigo, seguro. Sí. No me cae ninguna duda. Sí, bueno, soy fuerte, soy un poco bajita, pero... Bueno, oye... Cuidado que es catalana, ¿eh? Cuidado con el Mediterráneo. Oye, las catalanas somos débiles, ¿eh? Físicamente. Bueno, hombre, contando que las vascas son un poco bestias... Es que Aintzane es súper fuerte, puede con todo. Con todo, vamos, yo superwoman soy. Es que Nuria me ve con buenos ojos, incluso a través del hilo telefónico. Sí, es que tengo visión por hilo telefónico. Visión de rayos láser y visión nocturna, ¿no? Esta chica tiene vale, de pero todo. ¿Tú qué has bebido hoy, Nuria? Por Dios, qué risueña vienes. Y es que soy así, soy risueña. No, soy, ya lo sé, ya. Soy catalana. Ya. Eso es lo que tiene. Todos son virtudes, ¿eh? Tiene el pelo largo, te deja subir por él si le dices algo bonito, maravilloso. Ay, cuéntanos más cosas, Nuria, con esa voz que tienes. Sí, bueno, una voz telefónica. Algún día espero venir allí y hacer este programa en directo. Hombre, esperamos. Esperemos. Yo lo deseo con toda mi alma. Bueno. Pues vamos a hablar... Voy a terminar ya. Vale. Con una frase de Orson Welles. Oh. Para cerrar esta glamurosa. Os recomiendo el libro 1984. Sí. Leído. Leído. De Orson Welles. Es: yo hoy termino este capítulo sin que la máquina de escribir me aplauda. No me habéis aplaudido, ¿verdad? Yo sí te he aplaudido. ¿Quieres que te aplaudamos? Aintzane, a que yo le he aplaudido. Tú mírame a los ojos. Yo te he aplaudido. ¡Bravo, Nuria! ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Gracias por el Oscar. ¡Bravo! Se lo dedico a mi madre, a mi padre. ¡Bravo! ¡Bravo! A toda mi familia. Una pobre chica de Castillo, ven. Por favor, conseguido por esto. Ahora te puedes poner a llorar, haz como que lloras. Y plan, ay, dijo a mi madre, joder, que me está viendo. Dios mío. No, siempre la gente que se pone a llorar en los Oscars como que da mucha pénica, ¿que no? No, no. A mí me gusta que lloren, me gusta, ¿sí?, el show, me gusta la televisión. ¿Te gusta el drama? Sí. ¿Te gusta el drama? Claro. O sea, que eres apasionada. Soy escritora, me gusta el drama, la pasión. No, es apasionada, es una muchacha apasionada. Madre, le gusta mía, qué el éxito drama. Tiene, que no hace más que aplaudirle a Nuria, por Dios. Qué éxito. A nosotros no nos habían aplaudido nunca. Yo os aplaudiré desde aquí, mira. Ya, ahora. ¡Bravo, bravo! Ahora. Después de tantos días sin aplaudir. Bueno, Nuria. Nuestra chica del cuarto. No sé si tienes alguna cosita más que... Más y mejor, ¿no? Va más ser... y mejor. Más y mejor, ¿tú hablaremos crees? De literatura romántica, pero no de romántica del romanticismo, no, de romántica romántica. Ay. Romántica quiere decir pasteleo. Sí, pastel, cursilería. Qué divertido. Y otras cosas. Sí, podremos decir cosas bonitas. Sí, podéis decir todo lo que queráis. Ay, qué osita, del palo más con... bebé, ay, sí, bonito. En plan rollo ahí. Eres la luz que hace danzar las estrellas en el cielo. O alguna chorrada así. Agarra desde Barcelona, nuestra experta en literatura. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros aquí a través del hilo telefónico. Nuria. Gracias. Muchas gracias. Es que no paran de sonar los aplausos. Madre mía, qué barbaridad. Es que tenemos tanto público. ¡Bravo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡OMG! ¡Mira la gente! ¡Bravo, bravo! ¡Oh, mon Dieu! ¡Otra! ¡Uy, qué despilfarro de aplausos y de alegría! Gracias, público, por haber venido a vernos. Es que estamos rodeados de buena gente. Y yo sabía que teníais que estar alegres por ahí arriba. ¿Has visto? Nos llaman un poco fríos, un poco ariscos, pero en el fondo somos unos cachondos. Es que nos está sonriendo la chica del cuarto, por el amor de Dios. ¿Cómo no vamos a reírnos? Es una chica risueña que nos mira desde las alturas. ¿Cómo no vamos a reírnos? Ay, Nuria, cariño, la semana que viene más y mejor. Venga, mucha fe y mucha esperanza. Mucha fe y mucha esperanza. Un abrazote gordo. Adiós. Gordo. Chao, cariño. Adiós, adiós. Adiós. Never care for what you know.

Y tenemos con nosotras también aquí a Esther Iriarte. ¿Cómo estás, Esther? ¿Qué tal por ahí? Pues mira, aquí haciendo un poco de esfuerzos porque esta cabecera que nos has traído yo me pensaba que era canción y claro, son 15 segunditos de nada y le doy y digo, ahí va, así se ha acabado. ¡Claro! Ahora lo entiendo todo. Claro, es que dura muy poquito. Sí. Y aquí llega Esther con su sección de cine. Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Esther? ¿De qué? Hoy vamos a hacernos un poco más niños, vamos a volver un poco a la infancia. Ah, vamos a volver a la infancia. ¡Estupendo! Sí. ¿Quién en nuestra infancia no ha disfrutado con los dibujos animados? Pues en esta ocasión cogemos dibujos animados japoneses, más conocidos como el anime. El cine de animación en general, sea de anime o no, es capaz de conmover hasta los corazones más maduros. Y queda bien patente de la mano de Hayao Miyazaki. A quien le da exactamente igual. ¿Cómo has dicho, perdona, Hayao Miyazaki? ¿Cómo? A ver, Hayao. Hayao. O algo así. Miyazaki. Miyazaki. Hayao Miyazaki. Sí. Parece indio esto. Hayao Miyazaki. Pues no, es un japonés. Director de cine de animación, ilustrador, dibujante de cómics y productor de dibujos animados. Este japonés nació en Tokio el 5 de enero de 1941. En la década de los 60 comenzó a trabajar como encargado para intercalar dibujos entre movimientos. Poco a poco fue ganando competencias con Isao Takahata en los anime de Heidi. Isao Takataka, Takataja. Takahata. Takataja. Bueno, en los anime de Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes. Que supongo que a todos nos sonará. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime eso tú. Eso es. Porque las nubes yo voy, no comerá algo así. No lo recuerdo ahora mismo. Pero en cualquier caso, en el 85 conoceríamos el principio del estudio Ghibli. Cabe mencionar a Nausicaa del Valle del Viento, ya que es considerada la primera película del estudio. Está basada en el manga del mismo director, que supuso su primer gran éxito en Japón y la creación de dicho estudio. Y decimos, considerada la primera del estudio, ya que anteriormente Miyazaki ya nos había abierto boca con su primera película, en el 79, El castillo de Cagliostro, que versa sobre la serie del ladrón Lupin. No sé si os suena. Sí, algo Lupin, me suena. Lupin, Lupin, Lupin, espérate, espérate. Es una parecida en Harry ¡Ay! Potter. ¡No! En Sherlock Holmes. No, no, no. ¿Los trotamúsicos? No, Lupín, Lupín era este que robaba, que era un perro en la ficción, era un perro, un zorro. ¿Tintín? No, no, Lupín, el ladrón estamos Lupín, hablando... ¿de guante blanco? Sí. Lupín, sí, sí. Bueno, estamos volviendo, ¿no? Un poco a la infancia. Ay, a ver si encuentro la canción de Lupín. Búscala, búscala, Insane. En cualquier caso, en el 97, estos estudios realizaron La princesa Mononoke. Que no sé si os sonará. Sí, algo me suena, sí. Un poco. Bueno, pues... ¡La canción de Lupin! ¡Muy bien! Buen rock and roll, me gusta. Igual la tenemos en la próxima sección. ¿Qué os parece, eh? Era molona esta canción. Sí. Y la serie divertida. De blanco. Claro, Lupín, si no era un perro, es un hombre. Estoy viendo ahora los dibujos. No era un perro, yo me estaba equivocando con Sherlock Holmes. Que si parecen los héroes del silencio. Lo echaban en Telecinco, además, ¿eh? Parecen los héroes del silencio. Un poco feo, Lupín, un poco feo. Era un gato con encanto. Que no era un perro ni un gato, que es una persona, hijo. Un dibujo de persona. Lupín, Lupín. Perdón, perdón. Nada, nada. Que nos hemos emocionado. Momento ya veo que aquí os emocionáis con la nada. Momento subidón. Bueno, pues después de la película del castillo de Cagliostro de Lupin, como íbamos diciendo, con La princesa Mononoke hubo un gran reconocimiento internacional, ya que fue una de las primeras películas del estudio que se lanzaba a nivel internacional. Esta peli trata sobre el joven Ashitaka. Ashitaka. Ashitaka. Ashitaka, Ashitaka. Bueno, el año que viene me apunto a japonés, no os preocupéis. ¿Qué? Que sale en Ay, busca... Ay, espera, ¿me dejas otro segundo? Es que te estoy fastidiando la canción, pero es que acabo de encontrar otra joya. A ver, ¿qué has encontrado? ¿Eh? Sorpréndenos. Atención, atención. Espera, No me lo puedo creer. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano. Demasiado ya. Venga, ya vale. Perdón. Nada, mujer, como si el programa fuera tuyo. De hecho, es suyo. Por eso lo digo, por eso. Uy, Dios, no, que no es mío, que no. Le pertenecemos. Bueno, no. Nos tienes clavizados. Que no. Que no te pago, ¿eh? Con un bocadillo. Bueno, pues la princesa Mononoke trata sobre el joven este, Ashitaka, que sale en busca del dios ciervo. Y solo él puede liberarlo del sortilegio que le causa una extraña enfermedad. A lo largo de su periplo, descubre cómo los animales del bosque... luchan Oye, no contra ríe. Hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Mi mono Amelio y yo... Más canciones de Marco. Estamos destrozando esta sección. Es que es la novatada, lo siento, Esther. Es un joven que se llama Ashitaka, que sale en busca del dios ciervo, porque quiere librarlo de un sortilegio que le causa una enfermedad al dios ciervo. Y a lo largo pues, de este periplo descubre cómo los animales del bosque, o sea, ardillas y todas esas cosas, luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. ¡Ay, qué bonito! Por favor, Esther, sigue contándonos. Uy, bueno. Si lo dejamos, ¿no? No sé, yo creo que hoy no acabo la sección. En cualquier caso, se plantea una leyenda compleja, con personajes protagonistas profundos. Profundísimos. Va a buscar al dios ciervo, sí. Y de exigente ideología. Sí, sí. ¿Algo que añadir, Asier? Sí, es una ideología muy exigente. Protege a los ciervos. Sí, por favor. Muy bien. Es importante también la relación real que guarda la sangre, ya que simboliza el amor y la muerte, que se plasma con tinta roja. Fantasía y problemas ecológicos guardan la misma naturaleza en el film. Nada fácil de reflejar, sino con gran maestría y arte. El protagonista busca la convivencia entre seres distintos y de ahí que los dos bandos existentes lo tachen de traidor en numerosas ocasiones. Una pregunta, ¿qué dos bandos? ¿Los ciervos y el resto del mundo o cómo? No, los ciervos y los renos. Oh, hay pique ahí, hay pique. Es que no me salía uno de la misma familia. O sea, los ciervos... Lo bueno, algo característico de esta película, es que no hay unos buenos buenísimos o unos malos malísimos, sino que todos, en algún momento, realizan acciones que perturban la paz de los otros, pero en ningún caso nos da la sensación de que tales hechos se llevan a cabo por una maldad sin sentido, sino que más bien las limitaciones de la naturaleza y de la propia vida hacen acto de presencia. O sea, que todos hacen cosas malas. Very interesting. El ciervo incluido, ¿qué hace? Le pone los cuernos. Toma, que es taco, chistaco. Le pone los cuernos. Hay que buscar algún sonido para esos chistacos, ¿eh? Para esos chistacos brutales. ¿Un sonido de qué quieres? En plan rollo, jaja. Rollo jaja. Venga, ya busco unas risas, espera. A ver, típica risa de Nelson de los Simpsons o alguna cosa de esas. Sigue, por favor. Bueno, pues vamos a pasar a algunas curiosidades de esta película. Por ejemplo, Gillian Anderson... es la que dobla a Moro, la Camilova, en su versión en inglés. La actriz pidió expresamente doblar a algún personaje de la película, puesto que es una fan incondicional de Hayao Miyazaki, su director. ¿No queríais una risa? Ahí tenéis una risa. Es un bebé. Miyazaki hacía sesiones intensivas de dibujo durante la producción, lo que le provocó... No, perdón, que no he hecho nada, ¿eh? ¿No? Pues dibujar tanto le provocó una lesión y tuvo que terminar la película con la mano vendada. Este hecho está registrado en el vídeo documental Cómo se hizo la princesa Mononoke. las marcas rojas en las mejillas de Kiba y Nuzuka de Naruto son similares que las que tiene San. Y ahora pasamos con otra película también de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli, El viaje de Chihiro. ¿La habéis visto? No. Pues deberíais. Este film posee una gran sencillez para los niños, pero a su vez es de compleja temática para adultos. Se podría decir que es la Alicia en el País de las Maravillas de Miyazaki. Todas las escenas están dibujadas a mano, aunque poseen gran tecnología digital. Trata sobre Chihiro, una niña que va con sus padres camino a casa y se desvían por un misterioso túnel. Cuando salen al otro lado, descubren una ciudad en apariencia desierta. Los padres se atiborran de comida y se transforman en cerdos. Y entonces Chihiro se da cuenta de que no están solos. Al caer la noche, la ciudad se llena de espíritus y Chihiro debe sobreponerse a sus miedos para salvar a sus padres y encontrar el camino de vuelta a casa. Impresionante diseño de docenas de espíritus y variopintas criaturas que vagan por un mundo de normas inescrutables y de lógica impenetrable. Bebés gigantes con pataletas destructivas. Espíritus malignos que regalan oro y luego devoran todo lo que hay a la vista. Los personajes cambian de forma y personalidad sin previo aviso. Uno de ellos aparece como niño, dragón y hasta espíritu del río. Chihiro reacciona con confusión, luego con miedo y finalmente con valor. Comprende que debe controlar ese extraño mundo si quiere volver a casa. Y así como los espíritus alteran su concepto de la vida, también ella influye en los espíritus. Pero Miyazaki no descuida detalle, rebosa de simbología japonesa. Por ejemplo, hay muchos cuentos y leyendas japonesas en los que comer algo producido en otro mundo tiene el poder de hacerte quedar en ese universo. Si se hace con moderación, te ayuda a mantenerte en ese mundo. Pero si se come en exceso, nunca podrás volver. Otro ejemplo de cómo este japonés aprovecha cada ocasión para hacer crítica es el monstruo pestilente que nadie tiene el valor de atender y es en el que Chihiro encuentra una bicicleta incrustada dentro del cuerpo del dios. Y es una crítica, dada la alta contaminación que hay en los ríos japoneses y la mala costumbre que tienen los japoneses de deshacerse de las bicis tirándolas a los ríos. Qué fuerte, ¿no? Los japoneses tiran las bicis a los ríos. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Qué dices? Que los japoneses tienen matrículas en las bicicletas. Entonces la forma más fácil de deshacerse es tirándolas a los ríos. Jolines, para que luego nos vengan a dar aquí lecciones de Kioto y de, no sé, y de ecología, ¿no? Pues hay de todo. El Sin Cara es uno de los personajes más misteriosos. Como Yubaba, tiene un lado bueno y lado malo. La no cara está inspirada en las caretas de los actores del teatro tradicional japonés. La casa de baños termales tampoco se escapa de reflejar la sociedad japonesa. Con la que se organizan los empleados, que es gobernada por Yubaba. Esto es un espejo de la verticalidad de la sociedad japonesa y sus empresas. Y ya que ensalza los valores de los niños y critica la corrupción que nos invade cuando tenemos que vivir como adultos en esta sociedad capitalista, en especial está señalando la época en la que la mayoría de los japoneses pensaron que el dinero seguiría brotando de la nada como si fuera Kaonashi vomitando oro por la boca, en la que el ansia por consumir nunca era saciada. ¿Qué? La película, que contó con un presupuesto de 15 millones de dólares, ha recibido más de 14 premios. Entre ellos, el premio Oscar a la categoría Mejor Película de Animación. La película también ganó el Oso de Oro en el 2002, en el Festival Internacional del Cine de Berlín, aunque quedó empatada con Bloody Sunday. Además, superó a Titanic en la taquilla japonesa, convirtiéndose en la película con más recaudación en la historia del cine japonés. Otra crítica hacia la sociedad japonesa se hace con el haikyo, que son lugares que se construyeron y estuvieron en funcionamiento durante los 70 y 80, pero que con el tiempo quedaron completamente abandonados. De hecho, el propio padre en la película sugiere que han encontrado uno de esos lugares. Kamaji, el hombre que trabaja en las calderas del onsen, le da unos tickets de tren a Chihiro. Son un tipo de tickets viejos que ya apenas se usan en Japón, pero se siguen vendiendo en packs de 11. En los exteriores se ven muchas flores ajisai, que son unas flores de género de las hortensias que suelen florecer en Japón la última semana de junio y la primera de julio. Viendo las flores podemos situar cronológicamente los sucesos de la película. Haku significa blanco en japonés. Representa de alguna forma la pureza del personaje Haku, aunque también juega a dos bandas en algún momento, que incluso se convierte en ladrón. Hayao nos deleita aún después con dos películas más, con El castillo ambulante y con Ponyo en el acantilado. Ambas con gran aceptación por parte del público. Y como venimos procurando hacer cada semana, cerramos esta sección con la canción de Heidi, producción de los estudios Ghibli, como hemos dicho al comienzo. Thank you.

¿Has ido alguna vez a la Filmoteca de aquí de Navarra? Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿Has ido? Sí. Ah, mira, me sorprende. Bueno, sabes que está en Mendebaldea, ¿verdad? Sí, has ido. Sí. ¿Y te gustó lo que viste? Pues bastante, porque al ser nueva está perfectamente acondicionada y, si no me equivoco, bueno, la capacidad de la sala es bastante amplia, acoge, la verdad es que no sabría decir, le podríamos preguntar, acoge a bastantes personas. Sí. Y se pueden hacer proyecciones, si no me equivoco, tanto analógico como digital. Bueno, pues para hablarnos precisamente de qué es lo que se hace en la Filmoteca de Navarra y cuál es la programación de este mes, el mes de octubre, tenemos con nosotras a Alberto Cañada, que es responsable de la Filmoteca de Navarra. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Se ha equivocado Esther cuando estaba comentando estas cosas sobre la Filmoteca? ¿O ha hablado con propiedad? No, lo ha dicho correctamente. Es un sitio que está muy bien preparado para todo tipo de proyecciones. Es una sala que tiene una capacidad concretamente de 176 butacas, con lo cual es un número bastante importante, pues toda la vida cuenta de las capacidades que podemos ver en las salas de cine comerciales. Y eso, es una sala nueva, como ha dicho, y por tanto pues está muy bien acondicionada. Porque es un sitio muy confortable y que de momento está pues satisfaciendo a la gente que va a visitarla. O sea, que la gente parece ser que os dice que están contentos con la labor que se está realizando en la Filmoteca. Sí, hemos recibido muchas críticas, pero todas positivas. Ah, me alegro mucho. Entonces, pues eso te anima, ¿no? A seguir, bueno, a empezar prácticamente trabajando en la Filmoteca, porque apenas llevamos 5 o 6 meses de existencia. ¿Solo? Pero bueno, sí, la Filmoteca como tal se inauguró el día 1 de marzo de este año. Y en el mes de mayo empezaron las primeras ya proyecciones, diríamos, oficiales, durante el mes de mayo y junio, y ahora en septiembre pues hemos abierto el curso con ya una programación regular, mensual, un poco más contundente. Oye, Alberto, ¿y nos puedes decir algunas de las joyas que se han proyectado a lo largo de este tiempo, desde que en marzo se abrió la Filmoteca de Navarra? ¿Algunas de las joyas con más repercusión o éxito entre la gente de Pamplona y Navarra? Pues comenzamos con un ciclo, quisimos empezar la programación de mayo-julio con un ciclo dedicado a un cineasta importante, y comenzamos con François Truffaut, que es uno de los emblemas, no solamente una referencia dentro de la cinematografía universal, sino que también es un hombre que estaba profundamente enamorado del cine, ¿no? Y eso se transmitía en sus películas. Fue uno de los ciclos más mejor acogidos en la Filmoteca, fue bastante gente esas películas, pero también hubo otra serie de películas que son las que a nosotros pues más nos importa o más obligación tenemos de proyectar y que tienen mucho éxito, que son aquellas películas rodadas en Navarra y por navarros, ¿no? Que son proyecciones que vamos a impulsar o a fomentar, porque si no es en la Filmoteca, pues hay pocos espacios, pocas opciones de ver esas películas, incluso películas que tenemos en el archivo de la Filmoteca, que es otra de las partes importantes de trabajo dentro de una Filmoteca, el recuperar ese patrimonio cinematográfico que luego hay que exhibir. Hemos hecho algunos programas con películas antiguas, películas del año 12, de los años 40, películas que nos muestran una Pamplona antigua y que agradece el público, porque la mayor parte no las ha visto prácticamente nunca, ¿no? Y en esa línea estamos también procurando alimentar la sala de proyecciones. Alberto, ¿y hay cultura cinematográfica en Pamplona entre los navarros? ¿Gusta el cine? ¿Se va mucho al cine? ¿O cada vez se va menos debido a la crisis económica? Pues yo suelo decir que cada vez se va menos al cine, pero cada vez se ven más películas. Entonces, parece una paradoja y una contradicción, pero lo que quiero decir es que quizás esa costumbre que si miramos en el tiempo hacia atrás, cuanto más atrás, mayor era esa costumbre de ir al cine, de salir, ir a una sala de cine, yo creo que se va perdiendo. ¿Por qué? Pues porque también ahora es más fácil ver películas, no ir al cine, sino ver películas y en otros medios, en otros soportes, en casa, en televisión, en vídeo, ordenador, etcétera. Hay cada vez más soportes, hay más facilidades. Antes, diríamos, cuando digo antes hablo pues de 30 o 40 años, una película o la veías en el cine o no la tenías en ningún otro sitio, ¿no? Ahora hay mucho más posibilidades. Pero la pregunta que tú me haces, la cultura cinematográfica, bueno, pues no sé, yo he tenido muchas dudas. Antes se decía que iba a poner en una ciudad muy cinéfila, ¿no? No estoy muy seguro, ¿no? Desde luego a la filmoteca va mucha gente, pero claro, Pamplona son 200.000 habitantes, ¿no? Diríamos que llenar una sala de 180 butacas sería una mínima parte de la población. Entonces, confío en que todos esos espectadores o no puedan acudir porque no pueden, o porque tienen otras obligaciones, o porque están en otras salas de cine, o porque están viendo películas en su casa, y eso es muy difícil de controlar. Pero sí que hay un grupo importante de gente que le gusta mucho el cine y que, bueno, estamos comprobando, por ejemplo, que en el caso de la filmoteca, que tenemos una programación muy específica, están acudiendo de una manera constante. Entonces sí que hay, yo palpo que hay gente que sí que le gusta el cine y, por tanto, pues agradece que la filmoteca haga un tipo de programación un poco específica y dedicada a ellos. Alberto, ¿qué grandes cineastas han salido de aquí, de nuestra tierra, de Pamplona, que nos puedas nombrar? Bueno, de Pamplona concretamente, de Navarra, bueno, ¿sí? Hablamos de Navarra, grandes cineastas, no tenemos cineastas que hayan, por ejemplo, trabajado en Estados Unidos, apenas que hayan trabajado en Europa, que hayan tenido grandes premios. Tenemos una referencia que es obvia, que es la de Moncho Armendáriz, que quizás es el que más lejos ha llegado, ¿verdad? Pero ha habido otros directores, vamos a decir, importantes, que han hecho películas con sentido, incluso algunos son desconocidos. Yo conocí a un hombre que falleció hace unos años con 90 años, se llama Miguel Mezquiriz, que durante los años 30, 40, 50 incluso trabajó de una manera extraordinaria haciendo un montón de películas documentales, fue productor en México y apenas se sabe nada de él, ha quedado un poco en el olvido. Ha habido directores como Luis Cortés o Ana Díez, que también comenzaron a hacer sus películas. Ana Díez sigue haciendo películas, quizás no son profetas en su tierra, ¿no? Ahora mismo lo que está viendo es una generación importantísima de jóvenes cineastas que están haciendo sobre todo sus primeras películas, sus primeros cortometrajes, las ayudas que se están dando desde el gobierno de Navarra desde hace pues 20 o 30 años, está consiguiendo que haya ese caldo de cultivo y que, bueno, pues algún día pues terminará por dar sus frutos, ¿no? El caso de Félix Vizcarret, por ejemplo, con su película Bajo las Estrellas o... ¡Qué bonita! Sí. Tenemos directoras como pues Maite Aburzábal, Elena Taberna, y bueno, incluso actores, si podemos considerar pues a un actor navarro como Alfredo Landa, que eso te iba a decir, siempre yo ha presumido mucho de ser, claro, navarro. Y bueno, pues si lo podemos considerar como navarro, diríamos que también es el actor más importante que tenemos nacido en Navarra, duda, porque tiene una filmografía extraordinaria, extensísima. Es uno de esos actores que ha tenido también un premio en el Festival de Cannes por su interpretación. Es el más internacional de los cineastas, de los actores navarros, pero como digo, sí es que lo podemos considerar navarro, porque cuando era muy pequeñito, muy joven, se fue ya a San Sebastián y luego ya pues no volvió, pero siempre ha presumido de ser de aquí y bueno, pues en ese sentido tenemos que también nosotros aprovecharnos de su... Ahora que ya hemos comenzado el mes de octubre, ¿qué programación podemos disfrutar en esta Filmoteca de Navarra? ¿Qué novedades, qué cineastas, qué películas vamos a poder gozar? Pues mira, novedades es prácticamente todo, porque estamos empezando, entonces pues prácticamente no nos estamos, no podemos repetirnos, todo es nuevo, ¿verdad? Pero sí que quizás lo más significativo, lo más importante de la programación que comienza en octubre son dos ciclos. Uno que se titula, lleva el nombre de Cine Imprescindible, quizás una denominación un poco soberbia, ¿no? Yo ayer cuando presentaba la primera película del ciclo, que quizás ha sido demasiado arrogante ese título, ¿no? Imprescindible no hay nada, pero sí que queremos, bueno, pues un poco llamar la atención sobre las películas que se van a programar en este ciclo que empezó ayer y que terminará en el mes de mayo. Es un ciclo largo, de 20 películas, cuyo criterio para seleccionarlas ha sido un poco la importancia que esas películas han tenido en la historia del cine. Películas importantes que van, pues, no sé, pues desde, por ejemplo, Metrópolis, que es la película que se va a proyectar la semana que viene, una película que se va a proyectar en su versión más completa, hasta Ciudadano Kane o Al final de la escapada, El espíritu de la colmena, que es la mejor película que se ha hecho en España. Es decir, una serie de películas que se han convertido en clásicos y que consideramos las mejores de la historia del cine. Es un ciclo que apoya o que promueve la Universidad Pública de Navarra. Eso los miércoles, ¿eh? Todos los miércoles, de octubre, de noviembre, algunos de diciembre y así pues hasta mayo. Los viernes a partir de la semana que viene, del día 14, vamos a comenzar también otro ciclo que irá de viernes en viernes, dedicado a Federico Fellini. Vamos a repasar toda su filmografía, todos sus largometrajes, empezando por Luces de variedades, que dirigió o codirigió, mejor dicho, en el año 50 con Alberto Latuada. Y bueno, pues pasando por los clásicos que todos conocemos, ¿no? Pues Amarcord, La Dolce Vita, Noches de Caviria, Casanova, etcétera, hasta la Voz de la Luna del año 89, que fue la última. Toda la filmografía completa de Fellini. Eso es quizás lo más relevante de este mes. Y luego completando, diríamos, esas fechas, todos los miércoles y todos los viernes, los jueves, por ejemplo, el jueves de la semana que viene vamos a poner una película que se titula Sarasate, sobre el violinista... Sobre Pablo Sarasate, claro. Sobre Pablo Sarasate, que es una película que hemos encontrado de manera casi casual. Probablemente ¿Cómo la habéis encontrado? ¿Dónde estaba, Alberto? A través de un coleccionista que no es de aquí de Navarra, de fuera, que nos enteramos que la tenía, se la hemos pedido y nos ha dejado esa copia. Es una copia de un señor particular, probablemente la copia en mejor estado que haya de Sarasate. Y esto lo programamos dentro de una sección que se llama Navarra en los archivos de Filmoteca. Es decir, pretendemos periódicamente rescatar películas que están o bien en nuestro archivo o en archivos ajenos, o películas que son como de Filmoteca, ¿no? Es una película del año 41, en blanco y negro. Bueno, por lo menos tiene la curiosidad de ser una película sobre un personaje navarro. A la semana siguiente, el día 20, jueves, una película en euskera, porque también queremos, por lo menos, que una vez cada mes claro, se pueda ver una película, ¿no?, en euskera, claro. Doblada, no subtitulada, sino doblada, ¿no?, para que los vascoparlantes o la gente que quiera, bueno, pues ver una película en su idioma, pues pueda tener una ocasión, una oportunidad en la Filmoteca. La película es Nagore, una película que dirigió Elena Taberna. ¿La podemos encontrar también en castellano o está solamente en euskera? Está en las dos versiones. Ajá. Cuando se estrenó en cines y Pamplona, se estrenó, creo recordar, solamente en castellano, y nosotros, bueno, pues vamos a poner también la versión en euskera. Muy puede, bien, puede que sea incluso un estreno. Y el día 18, por terminar un poco así con el repaso, sí, porque la Filmoteca lo que va a hacer de momento, su intención es que haya programación los miércoles, jueves y viernes de todo el año, ¿no? De momento eso es a lo que llegamos. Puede que algún día pues también tengamos alguna cosa un lunes o un martes, ¿no? Con lo cual hoy tenemos ya una película, ¿verdad? ¿Perdón? Hoy tendríamos la posibilidad de ir a la Filmoteca hoy a ver también una película, claro. Hoy también, porque esta semana es un poco excepcional, porque esta semana hemos tenido los 5 días de la semana. Ajá. Aprovechando que el Festival de Cine de Pamplona celebra sus sesiones, sus películas para la sección oficial, etcétera, han hecho una sección paralela que ha organizado junto con la Asociación de Periodistas de Navarra. Y bueno, pues han elegido como sede la Filmoteca para proyectar unas películas en torno al tema de la manipulación y del poder de la prensa. Y hoy se puede ver la película Cuarto Poder, que bueno, pues dará comienzo a las 8 y habrá un experto, que es el profesor Esteban López Escobar, que bueno, comentará sobre la película. Y no quería terminar de comentar la programación de este mes sin decir que el día 18, probablemente es la sesión más singular y más entrañable de todas las que haya este mes, porque ese día en la Filmoteca de Navarra se va a sumar a una especie como de celebración o de homenaje que hacen muchas cinematecas del mundo a la cinematografía amateur, al cine casero. Se llama el Home Movie Day, es decir, el día dedicado a las películas caseras. pues durante este verano hemos hecho un llamamiento para que la gente que en sus casas tenga películas en Super 8, en 16, en 8 milímetros, y aprovecho pues para hacer otra convocatoria desde aquí, que tenga ese tipo de películas y que no sepa qué hacer con ellas, pues que las puede llevar a la filmoteca para que, bueno, pues se custodien allí en las condiciones. Bueno, pues con todo ese material recogido vamos a hacer una selección y una proyección de películas de depositarios de Navarra que han cedido sus películas a la filmoteca. Entonces vamos a hacer una selección de películas que son de carácter familiar, gente que tenía su camarita de Super 8 y rodaba películas. Entonces vamos a, de alguna manera, pues a homenajearles con una selección de estas películas que vamos a proyectar el día 18 en la filmoteca. Toda esta programación, Alberto, la podemos encontrar en la página web de la Filmoteca de Navarra, que es www.filmotecadenavarra.com, ¿verdad? Eso es. Y podemos disfrutar de estas películas, ¿a qué precio? Pues el precio de las entradas de filmoteca es de 3 euros. Hay posibilidad de sacar un abono de para 10 sesiones a 20 euros. Para 10 sesiones quiero decir que no es para un ciclo en concreto, sino que simplemente para cualquier sesión de la filmoteca. Y bueno, hay sesiones como, por ejemplo, la de esta que os he comentado ahora de los documentos fílmicos amateurs o caseros, que son de entrada libre. O la película Sarasate también, las películas que son de la propia, de fondos de la filmoteca, son también de entrada libre. Oye, Alberto Cañada, responsable de la Filmoteca de Navarra, muchísimas gracias por habernos contado qué es lo que podemos ver, qué es de lo que podemos disfrutar en la Filmoteca de Navarra a lo largo de todo este mes de octubre. Si te parece bien, te llamaremos también para noviembre para que nos cuentes qué cosas podemos ver, qué novedades tenéis y, bueno, todo lo que vais haciendo relacionado con la Filmoteca de Navarra. Encantado, Inchane. Cuando quieras me llamas y os cuento más cosas. Ha sido un placer, Alberto. Muchísimas gracias y volvemos a hablar muy pronto. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Respiro el tiempo poco a poco bajo tu ventana, sentada en el peldaño donde tanto te esperé. El aire sabe a desengaño y todo es diferente. Veo pasar la gente ajena, indiferente. Busco mi entereza entre mis lágrimas. He descubierto que mi vida no es mi vida, tan solo es un triste reflejo de mi estupidez. Solo me preocupé de darte lo que me pedías. Llenaste mis días con tu fantasía. Bebí tu locura y me olvidé de mí. Siento tu voz acariciando mi alma. No encuentro razón para perder tu amor. Te pido perdón, pero no entiendo nada. Me dejas descalzo y muerto el corazón. Aún siento tu voz. Aún siento tu voz. Nuestro cuento de hadas nunca acabaría. Bajé la luna para iluminar con ella tu balcón. Crecí bajo el influjo del calor de tu sonrisa y nos meció la brisa, amándonos sin prisa y así entre caricias dibujándonos. Y ahora despierto vacío, gritando tu nombre, y no puedo creer que no soy nadie para ti, que no puedo llamarte y verte, no puedo besarte, no puedo quererte, no puedo abrazarte, no puedo mirarte, todo te que ha llegado el momento de ponerme en pie. Yo nunca fui valiente para echar a andar hacia ningún lugar. Encontraré la fuerza ya, verás, lo siento tu voz. Airam Echaniz es vecina de Barañáin, es cantante, compositora, que puso rumbo a Madrid hace ya más de 10 años. Allí se ha curtido como intérprete, pero sobre todo como compositora para artistas tan diversos y tan reconocidos como, por ejemplo, las Supremas de Móstoles, María Isabel, Beth, Malú, además de hacer coros en directos, por ejemplo, de Chenoa, de Carlos Baute, Extremo Duro o incluso José el Francés. Airam comenzó su carrera trabajando para diversas escuelas de música moderna del norte de España. Como os he dicho, a los 22 años se traslada a Madrid, donde empieza a trabajar como cantante de sección y arreglista vocal en discos para productores de primera línea como José Luis Garrido, Manuel Malou, Quique Eizaguirre, Carlos Quintero o Iñaki Antón, u ojo, al que todos conocéis de Extremo Duro. Acompaña también a numerosos artistas en directo, compaginando estas actividades además con su faceta de compositora, con más de 100 temas registrados a su nombre y cosechando éxitos de ventas en las voces de otros intérpretes. Por ejemplo, esa canción de Malú, No voy a cambiar. Bueno, pues ¿de quién es? Es de Airam. Sí, señores. Como también es de Airam, la canción, la letra, la composición de Sonrisa, Sonrisa de Ana Torroja. También Parando el Tiempo o Vuelvo a por ti de Beth. Sí, Beth, de Operación Triunfo. Ya la conocéis también. En los últimos tiempos, Airam apuesta por defender sus temas en primera persona, con un proyecto mucho más intimista. Tiene una voz muy especial, que deja entrever giros de soul, tiene canciones que van desde el jazz al pop, con alguna pincelada un poco más rockera, también algún guiño hacia el flamenco. El 24 de octubre se publica su primer trabajo discográfico, por fin, su trabajo en solitario, su primer proyecto como ella, como es Airam Echaniz. El trabajo se llama De vuelta a mi planeta. Y digo yo, es el primer single del álbum de Echaniz, que después os lo vamos a poner para que lo escuchéis. Y como os vuelvo a decir y os lo vuelvo a recordar, esta autora ha cosechado éxitos como La sonrisa de Ana Torroja o No voy a cambiar de Malú. Menudo currículum musical, la verdad, me estoy quedando alucinada con esta invitada que tenemos hoy, que está aquí con nosotros, Airam Echaniz. Hola, Irán. Hola, ¿cómo estáis? Oye, yo no sé si te he presentado bien. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo cuando te presentan y dicen todas estas cosas de ti? ¿Tantos? Bien, claro, yo como las he ido haciendo en más de 30 segundos, ¿sabes? Que cuando las oyes todas en 30 segundos, pues te parece que es como mucho, pero yo las he ido haciendo y no están. Pero eres una mujer además muy polifacética, que haces un montón de cosas. ¿De dónde te viene ese arte las venas? Bueno, ya, lo mío con la música es muy vocacional. Desde pequeñita he estado haciendo cosas. Y luego lo bueno que tengo es que no tengo complejos a la hora de meterme en música. Entonces, me parece que la música tiene diferentes formas y que se pueden hacer millones de cosas. Desde hacer coros para otros, componer para ti, componer para otros, o sea, colaboraciones, lo que sea. Y todo lo que me apetece y surge, pues lo voy haciendo, no tengo miedo. Y entonces, claro, así me va, estoy en todas. Me imagino que este trabajo tuyo te apetecería un montón, ¿verdad? Sí, era hora de hacer algo para ti, que fuera compuesto exclusivamente además para tu voz, porque compones para otras personas, canciones que además no sueles cantar. Sí. Entonces, claro, me imagino que tener un disco tuyo en los dedos y como tú lo has llamado, tiene un montón de recursos. Bueno, lo van a ver que no es un disco al uso y que es muy bonito, que es una cosa que estamos haciendo con todo el cariño. Yo la quería gente que va a sorprenderse. Sí, yo creo que sí, yo quería que el disco fuera un juguete, y aunque no es un juguete para jugar, porque se descuajengringará, como comprenderéis, porque no está hecho para ser un juguete, pero sí que tiene su puntito, tiene de, su puntito, lo, de lo dejamos y de, ahí y de amor, para que la gente luego ya con su imaginación lo puedan utilizar, no solamente para escucharlo sino para más cosas. Una obrita artesanal, todo lo que hay, porque está cuidado desde el principio de la música, es el proceso, he querido estar en todo el proceso, desde el momento de composición, la grabación, o sea, todo, hasta acabar con un disco físico, pues que es exactamente como yo quería que fuera. Además, tengo que agradecer a Guaponi, a David Erdozain, que se el diseñador con el que he trabajado, que es de aquí, de Pamplona, y es un crack. Entonces nos volvimos locos los dos y bueno, ya verá la gente... O sea, que estás a gusto, has dicho, por fin, esto sí que es mío, esto sí que lo siento yo, que me ha salido aquí desgarradoramente del alma. Es algo con lo que me siento identificada, ¿no? Sí, hombre, yo me siento identificada más o menos con casi todo lo que hago. O sea, por lo que te digo, porque me parece que todos los colores de la música son válidos y a mí me gusta, yo me lo paso bien haciendo todos, ¿no? Si no, no los haría, seguramente, ¿no? Claro. Pero claro, cuando tienes un nene de estos, es que es mi niño pequeño, ¿sabes? Entonces, pues jolín, aquí está... Yo pongo el mimo en todo, pero fíjate, en mi trabajo... El bebecito de Aira Mechaniz. ¿Y sí. qué podemos encontrar en este bebecito? ¿Qué vamos bueno, a...? Bueno, pues mira, vamos a encontrar un poco lo de lo que siempre encuentra la gente. Bueno, yo compongo temas normalmente muy cotidianos, que hablan de cosas... que con la que todo el mundo se puede sentir identificado, ¿sabes? Tampoco hablo de cosas extrañas ni no sé, tampoco creo que invente nada, simplemente miro la realidad, lo filtro y lo cuento, ¿no? Tal como yo lo veo. Entonces eso es eso, yo digo que es un paseíto, es como una conversación de amigos de la infancia, contarte cosas, ¿sabes? Así, no sé, ya, o sea, la onda no está cambiada, está, la verdad es que musicalmente he contado con músicos de lujo, con amigos míos de allá de Madrid, que son unos cracks, y por ejemplo está, o sea, musicalmente es una joyita, ¿sabes? Lo que se va a encontrar aquí es, bueno, tiene mucha calidad, está fatal que lo diga yo, pero... Oye, pero es... Hay que decirlo, Aira. Pero la verdad es que sí, es una joyita. Además sí. que nadie lo ha escuchado todavía, solo lo has escuchado tú, con lo cual puedes decirlo con propiedad. Sí, sí, sí. Bueno, luego la gente verá si le gusta o no le gusta, pero yo sé que, o sea, la cosa es que tú te quedes conforme con lo que has hecho, ¿sabes? O sea, sincera y yo no podría defender algo que no estuviera bien bajo mi criterio, ¿sabes? Y bueno, yo creo que llevo unos añitos por ahí para no pasar algunas cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo la verdad es que he puesto todo mi amor y todo mi foco en que saliera algo muy bonito y todo muy cuidado. Espero, no sé qué pasará. Luego no. Igual no le gusta a la gente, ya veremos. Cuando se hace algo con cariño, ¿verdad? Siempre sale bien, yo creo, ¿eh? Bueno. Yo creo que sí. El sábado 12 de noviembre vas a presentar este trabajo en el Auditorio de Barañáin. Sí. En tu pueblo. ¿Sí? ¿Estás nerviosa? ¿O cómo sientes esta presentación? Pues con mira, los vecinos, la gente que te conoce desde pequeñita. Claro. Sí, hombre, a mí el Auditorio de Barañáin es un espacio que me encanta, porque es volver, es lo que tú dices, es volver a casa y de repente es ver a gente... Pues, no sé, es gracioso, porque de repente está la vecina de no sé qué y está allá, ¿no? La ves en el público y a mí esas cosas me gustan, porque... Pues es muchos años en Madrid y tal, y no sé, siempre que he vuelto ha sido muy bonito. Además, el espacio del Auditorio de Barañáin, pues lo lleva gente muy, muy especial y gente muy implicada con el arte y con, ¿sabes? Y que quieren hacer las cosas muy bien. Y a mí siempre me han tratado súper bien, ¿sabes? Y entonces estoy súper cómoda allá. Y entonces me parecía importante hacerlo en el Auditorio de Barañáin porque es un espacio que es muy, o sea, que no es nada hostil para mí, es un poco casa, ¿sabes? ¡Casa! y eso, y además, es mucho tiempo de... Quiero decir que el disco ha llevado su proceso, ¿sabes? No es un disco rápido ni nada. Entonces, claro, muchas veces he fantaseado con cómo será la presentación del disco, cómo será la presentación del... Pues no sé cómo va a ser, pero desde luego voy a contar... con musicazos, otra vez, porque, no sé, la verdad es que la gente es muy generosa, y entonces van a venir, te voy a dar la chapa, pero es que va a venir el Boli a tocar, un baterista, bueno, que está en todas también, es muy, muy capo, Osvaldo Neca, de Calaña, que tocaba conmigo en Calaña. Es verdad que además he leído en el auditorio, Aira Mechaniz / Calaña ponía. Bueno, eso se les ha ido la pinza un poco. Y he dicho, ¿pero qué toca, Calaña y Aira Mechaniz o cómo va esto? No, yo no sé dónde ha salido la barra Calaña, no, yo no soy responsable de eso. O sea, lo has leído, ¿no? Ya sí, dicho, sí, les tengo que pegar un toque porque no entiendo la verdad. ¿Qué es eso? Porque no es / Calaña, o sea, es... Aira Mechaniz. Es Aira Mechaniz y luego sí que viene... Amigos, claro. O... Pues habrá gente de Calaña que... Uno de los Calaña va a estar arriba en el escenario, que es el bajista Osvaldo. Y luego va a haber más Calaña abajo en el público. pero no va a tocar Calaña. Luego va a tocar Gorka Pastor, de Garufa Tango y XTHC. los teclados conmigo, María Antúnez a la guitarra, Alicia Arguiñano coros, bueno, tenemos un bandón. Que con María Antúnez sueles hacer bastantes cositas, ¿verdad? Sí, María Antúnez para mí ha sido un descubrimiento, porque es una guitarrista muy joven, pero con muchísima musicalidad. Entonces, no tiene mucho bagaje de escenario, ¿sabes? Ella en realidad no ha hecho mucho escenario, y sin embargo es... No sé, tiene toda la frescura y además todo el buen hacer de un guitarrista mayor. O sea, que lo tiene todo, lo tiene todo, sí, sí, a mí me tiene loca. Sí, sí, yo le dije, ¿por qué no te miras mi disco y le das unas vueltas y tal? Y a ver qué pasa, ¿sabes? Ya le vi un poco maneras y dije, mírate mi disco, a ver qué te parece. Ya fuiste con la intención, ¿no? De captarla sí, sí, para mírate ti. A ver qué te parece y tal. Y bueno, dije, va tú pa' la saca. Tú para mí. Te quedas conmigo. Sí. Oye, Irami, ¿tú te sigues poniendo nerviosa cuando te subes a un escenario? Yo sí. ¿Eres de esas personas que piensan o que dicen, oye, el día que yo me suba al escenario y no lo sienta, no sienta esas mariposas, ese día dejaré de hacer música? A ver... Tanto como para eso, igual no. Yo un poco de... Mira, la historia es que, o sea, a mí me cuesta, por ejemplo, a media hora antes... A muchos músicos, a muchos de nosotros nos gusta estar ahí un poco en la guarida, ¿sabes? Yo lo hago maquillándome, ¿sabes? Yo estoy ahí, desaparezco del mundo y me maquillo, estoy a mi bola. Entonces no estoy histérica, pero me lo voy tragando, ¿sabes? Es como me lo voy respirando y ya está. Y claro, es el primer momento de... Eso siempre lo llevo. Entonces a mí no me importaría... Luego ya enseguida te haces, porque yo pues, en pocos sitios estoy tan cómoda como en un escenario, ¿sabes? Entonces, y en pocos sitios los disfruto tanto, ¿no? Pero pues, sí, sí, la salida es cara, es mucha responsabilidad, ¿no? Porque pues, yo soy muy tiquismiquis, entonces siempre, casi siempre estoy coordinando además a todo el mundo. O sea, que es un poco mandona. Sí, sí. Es un poco mandona. Sí, no, pero como no tengo mucha pasta, pues puedo mandar. O sea, quiero decir que la gente viene por amor, no se da para tanto, ¿sabes? No estarán tan mal. Sí, si vuelven tan mal, no se da. No los tratarás tan mal, la verdad. Tan cruel no será. Sí, sí, pero no, pero quiero decir que si a mí me si faltase un poquito de eso, porque Alicia Arguiñano, por ejemplo, que viene haciendo los coros, lleva tocando conmigo un montón de tiempo, pues cantando con Chenoa, de hecho ella sigue con Chenoa y tal. Y bueno, y sigue trabajando de corista y eso. Y oye, ella jamás se ponía nerviosa, jamás, nunca, nunca, jamás. Y yo era la histérica de la movida, ¿sabes? Digo, ¿pero esto qué es, tío? Entonces, claro, a mí no me importaría, ¿eh? Que bajara un poco el punto ese de justo antes, que a veces, o sea, a veces tienes más y a veces menos, ¿no? O sea, depende cómo te dé. Pero a mí me parece que, hombre, el respeto al escenario no hay que perderlo jamás. Y si no tienes, o sea, tú tienes la responsabilidad de que todo salga bien, que sabiendo que somos humanos y que puede pasar de todo, ¿sabes? Sí. Y lo que pase, pues tenía que pasar, ¿no? Pero... Y saber afrontarlo, además, en el directo... Sí, sí, claro, no, que además ya somos viejillos, ya, ¿sabes? Podemos hacer de todo, pero, o sea, quiero decir... Que sabes salir del apuro sin que se note que haya apuro. Sí, eso es lo que es. Sí, yo tenía un amigo, Fabián, que decía, tú, si hay una gamba, en la siguiente vuelta la vuelves a hacer. Para que se piensen que es adrede. Para que piensen que es adrede. No, no, ya te digo, el respeto al escenario no hay que perder, nunca. Pero bueno, un poquito menos de nervios no estaría mal tampoco. Oye, y el título del disco, De vuelta a mi planeta, ¿por qué has puesto eso? ¿Tiene algo que ver con tu etapa en Madrid, que hayas trabajado para tantísima gente y que de repente haces algo que es para ti, tuyo, y dices, de vuelta a lo mío, ¿no? A mi planeta. ¿O me lo acabo de inventar y no tiene nada que ver? No, pues es que tiene mucho que ver con volver a mi esencia, sí, es verdad que sí, que es eso. La historia es que, claro, es como más personal aún, porque podría ser así, porque yo cuando dejé las giras y tal, llegué a casa, me acuerdo que me pegué un día entero mirando el techo, pues no sé, así rollo ameba, ¿sabes? Mirando el techo y sin pensar o pensando, ok, dije, pero bueno, tía, o sea, a ver, que todo está todo bien, a mí ya te digo, me encanta todo lo que hago, o sea, quiero decir, hacer de todo, pero, joder, macho, me ha quedado eso. No, me encanta hacer de todo y meterme en todas las berenjenales, pero... Ah, se me fue la pinza. Sí, estaba en casa mirando al techo y dije, pero vamos a ver, ¿tú para qué estabas en la música? Pues tú para cantar tus canciones, tal, expresarte, no sé qué. Y entonces así fue como volví un poco a mi historia. Y luego cuando ya parecía que todo estaba bien, de repente pues me pasó una movida personal y de repente me quedé sin ganas de cantar. ¿sabes? Y eso fue lo rarísimo, porque, o sea, que yo me quedase sin ganas de cantar, era, o sea, es muy raro, porque claro, estoy cantando desde que soy pequeña, eso, ¿sabes? Te iba a decir, que desde que eras chiquitina. Y entonces ha tenido que pasar un tiempo para que yo quisiera volver, o sea, pudiera tener ganas, tal, y volviera a reenganchar. Y entonces, por eso es De Vuelta a mi Planeta este disco. De Vuelta a mi Planeta. Y además sale en una canción, esa frase, entonces, sí. O sea, que hay que leerlo un poco también entre líneas, ¿no? Bueno, el que se sabe la historia se la sabe, y el que no, pues es eso, es una vuelta al origen, a volver a cantar, a volver a la esencia, sí. Oye, además de tenerlo físicamente o de encontrarlo pues en el MySpace, me imagino, uh-huh, también se puede comprar el disco a través de iTunes, Spotify, ¿sí? Sí, el single, de hecho, el single Y Digo Yo, está subido al iTunes hace ya un tiempito, se lo puede comprar la gente. Y el videoclip está en el YouTube. Ah, también. Sí, el videoclip, sí, que está muy divertido. Que, por cierto, ¿cuánto tiempo te costó hacerlo? Porque la gente se piensa que un videoclip se hace en un pispas, vamos a rodar, ya está hecho. Y en realidad, ¿cuánto tiempo has estado? Bueno, nosotros... Es por lo que te digo, el concepto de Vuelta a mi Planeta es un poco volver a la esencia y a los amigos de que además, o sea, hacer las cosas con gente que quiera hacerlas. Entonces, porque en Madrid muchas cosas funcionan por dinero, ¿sabes? Te pago tal, es que a veces te sorprende incluso que le pides cosas a los amigos y te quieren cobrar por hacerte por meterte un piano o algo y te dicen, anda, vete para casa, ¿no? Claro. Entonces, claro, mi idea con este proyecto ahora es que todo el que esté porque le apetece estar y por amor. Entonces, volví a lo mismo. Íñigo Orduña, el director del vídeo, es amigo mío desde... Tocaba conmigo hace un montón de años en Pamplona, en la Jam Band, en una banda que teníamos. Y resulta que eso, que me enteré que estaba haciendo vídeo y le pegué un toque y le dije, Íñigo, tío, ¿por qué no hacemos mi vídeo? A ver qué onda. Yo tengo un par de ideas, tal, y no sé qué te parece, y algo sencillo. Y allá estuvimos trabajando y pues eso, lo ideamos un poco y luego lo llevamos a cabo. Es un vídeo muy sencillo, si te das cuenta, el vídeo lo que tiene, o sea, no tiene ninguna pretensión más allá de ser, o sea, digno y de generar alegría, ¿sabes? La frescura de... Sí, es muy alegre la sí. canción, ¿eh? Entonces, claro, el punto que yo quería transmitir era exactamente eso, que el que lo viese se sonriera, ¿sabes? Y dije, bueno, está a gusto, ¿sabes? La gente de casa, ¿no? Sí, o sea, no sé. Entonces, claro, no costó mucho hacerlo, porque... Además que lo haces también con gente, con conocidos, amigos, por claro, su figuren, ¿no? Sí, nada, estuvimos 2 días rodando por el paseo de Larga y luego nos fuimos a Sarriguren el tercer día... Y ya está, y entonces llamamos a los amigos, oye, venidos, echáis unos vinos, hacemos unas tortillas, tal, o sea, que os apetece, ¿eh? Que se apetezca, tal, tal día, tal. Y ya está, y así lo hicimos, y pues eso. Y yo creo que ha funcionado. O sea, que en realidad lo grabamos en 3 días, y luego ya pues viene la edición y todo ese rollo, ¿no? Pero que no nos ha costado mucho... Joder, pues cuesta pues, un tiempo cabe, entre ¿sí? que lo planteas y no sé sí. qué, pero llevarlo a cabo, la verdad es que... Porque no es una cosa enrevesada de tal, ¿no? Es emoción lo que queríamos transmitir. Oye, Irani, ¿tú te imaginas alguna de tus canciones, como ya hemos oído en boca de Anato Roja o de Beth, ¿tú te imaginas alguna de tus canciones en el cine? ¿En el cine? En una película, por ejemplo. No sé, ¿en dónde quedaría bien una canción de Iram? ¿En una comedia? ¿En una película de romance? ¿En una tragedia? ¿En una de misterio? ¿O una de terror? Uy, de terror no, que me asusto. No. Mira, un tema mío estaba en una peli de aquí que se llama Nevando Voy, que es de... Sí, es que es lo que hay. Se llama Nevando Voy. ¿Nevando y... Voy? Sí, sí. Y es el tema principal de la película. Y es una peli que es, pues también, que es genial, que es muy cotidiana, o sea, no sé, de una gente que trabaja en una fábrica y tampoco hay efectos especiales. Es un poco el mismo concepto que mi disco, ¿sabes? Y, sí, o sea, de la sencillez, del menos es más, ¿no? A veces cuando te vas al más y consigues dar todas las notas y tocar 700 millones de cosas por segundo, pues luego pues hay que volver a la esencia y al principio. Además he encontrado el tráiler, pero no sé si será esto. Nevando Boy, ¿qué tendré que poner? ¿Aira Mechane? Pues... ¿Sabes si la tienes colgada? Yo... Pues sí, tiene que estar, ¿eh? Sí, sí. Seguramente saldrá en el tráiler, pero no sé en qué momento. Pero sí que tiene que salir. Oye, Iram, ¿y a quién te gustaría componerle una canción y aún no lo has hecho? A Porque ver, tú has ¿a quién? Comentado... Mira, ¿a quién me encantaría? Mira, sí. Rollo Estatal, me encantaría Luz. ¿A Luz Casal? Luz, es una... Es que me queda ahí en el tintero. Tiene, ¿no? Sí, porque me encanta. Sí, sí. Sí, sí. Si ella quisiera, yo estaría encantada. Vamos, además que he oído en una entrevista que tú cuando compones una canción para otro artista ya lo haces pensando en él. Sí. O sea, eres como un director de cine que cuando hace una película la hace pensando ya en Kate Winslet o en Brad Pitt. Sí, a mí me parece, claro, por eso te digo, componer para otros es un trabajo súper bonito también, porque es un rollo actoral para mí, es trabajar con, es ponerte en la piel del otro sin conocerlo además, pero por lo que yo siento, lo que yo recibo de lo que me da y pensar qué te quedaría bien, o sea, lo que yo pienso que te quedaría bien y que además te va a apetecer cantar, ¿sabes? Como meterte un poco en su piel, sí. ¿No? Y eso hacía, o sea, eso es en eso consiste mi trabajo, o así lo planteo yo, no sé cómo trabajarán los demás autores. No, tiene sentido, porque al fin y al cabo no es lo mismo componer para, yo qué sé, para quien puede ser... Mira, yo creo que es esto, ¿eh? Para Maru, que para... Sí, claro. Esto que estamos escuchando es de esa película Nevando Voy que comentabas. ¿Qué diré? ¿Como música disco? Es como rockerica, pero... Sí. Qué curioso, ¿no? O sea, es que estás alegre, ¿no? Una crack tú, haciendo cosas aquí para todo el mundo. Además que eres de las pocas afortunadas que se han ido a Madrid y que pueden más o menos sobrevivir de lo que hacen, que es sí, la música, sí. Que tú además tenías muy claro desde pequeña, yo me quiero dedicar a la música, esto es lo mío, ya por ello voy. Y te largaste a Madrid ahí sí. Con dos ovarios bien puestos. Sí, sí, y no nos conocía nadie y tal, pero bueno, ya trabajando y trabajando, intentando trabajar lo mejor posible, pues te iban escuchando los trabajos y te iban llamando de otros. Entonces así es como fui currando y sí, la verdad es que me encanta meterme en todos los lados. Me gusta hasta hacer cosas. Que por fin te pagaron por la primera o canción que hiciste o por la primera actuación que realizaste, ¿no? Y dijiste, ¡ay, va! Si puedo, esto es de verdad, si voy a poder vivir aunque sea, bueno, dentro de los parámetros normales, ¿no? Hombre, yo soy una privilegiada, ¿eh? Porque yo, o sea, tengo muchos amigos con muchísimo arte y muchísimo talento que tienen que trabajar en otra cosa para poder seguir en la música, ¿no? Entonces, claro, yo soy complicado. Una privilegiada y vivo de la música desde hace bastantes años y, bueno, esperemos que así siga siendo. Ya te hemos visto tocar madera. Para que no sea igual. Pero es curioso que después de tanto tiempo en Madrid y de haber viajado tanto, has tenido que volver a casa. Que vuelva, al final, ¿verdad? Para... Que todos nos queremos marchar y ella ha vuelto. No es solo eso, sino que ha tenido que volver a casa realmente para dar lo que ella es en un CD, en un disco. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Fuera, por lo que he entendido, fuera no... Sí, componías para otros, pero es al llegar aquí cuando has conseguido volver a encontrarte a ti misma musicalmente. Sí, sí, la verdad es que sí, que he tenido que... Es que cómo es la vida, ¿verdad? Que tú te vas a buscar, pero luego al final... Sí, hay un libro de... Bueno, El alquimista, que es un libro que pasa... Paulo Coelho, sí. Sí, que pasa... Es que me hizo gracia porque yo no suelo leer a este hombre, pero de repente, claro, estábamos allá un montón de gente en Madrid, de todos lados, y cuando yo llegué, ¿no? Y yo digo que éramos los niños perdidos, ¿no? Porque ya éramos como huérfanos todos allá buscando, intentando buscarte la vida por donde fuera y en una rueda que ya giraba sola y que tú igual ni te podías meter, ¿sabes? Y resulta que de repente en un momento dado es que te vas, haces un viaje larguísimo, sé qué, y luego vuelves al principio. Y mira, curiosamente, a tus raíces, a tu me acabo de dar cuenta que sí, así. De que de alguna manera te ha influido a realizar ese viaje que también inició el protagonista de ese libro. Sí, pues que al final todo, es verdad, tienes que tener pues eso, todo te enriquece y todo lo que vives te hace fuerte. Y al final las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo lo que no quería era sacar el disco en malas condiciones. O sea, no más, pero personales, exacto, ¿sabes? Era personales como musicales, sí. Porque, pues eso, estuvimos llamando a puertas, tal, bueno, al final no salieron cosas, pero tampoco, yo hasta que no he visto que estaba cómoda con la gente para eso. Quizás al fin y al cabo en Madrid eras, no sé, una trabajadora de la música y aquí has vuelto a la pasión que te llevó a emprender ese viaje, ¿no? A ver, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que que todo lo hago por instinto y no por, no sé si por impulso, pero desde luego como muy de verdad. Entonces, yo nunca me he sentido trabajadora de la música, porque, o sea, sí soy, ¿eh? O sea, sí que me he sentido en el sentido de que hay que currar y tal, y que a mí no se me caen los anillos por hacer lo que sea, pero a su vez, siempre todo lo que he hecho lo hago como con mucho, con ganas a morir. O sea, si me meto, pues lo hago, oye, lo hago con toda la pasión. Pones, entonces, lo mismo estoy haciendo unos... Sí, estoy haciendo pues, cualquier coro y yo he intentado ahí hacerlo mejor que pueda y disfrutármelo y tal. Y no sé. Pero ahora sí que, no sé, de repente estoy como más... Como más calmada. Mis amigos se descojonarán, pero... Más calmada van a decir, bueno dice ella, pues cuando no esté calmada, ¿cómo va a ser? Pero, ¿no? Sí, pues eso, como... Pero es verdad que tengo ahora una paz que me permite sacarlo y además entre amigos y de vuelta a casa. Sí. Es curioso, pero es un concepto que se repite mucho entre muchísimos artistas, porque casi todos, no sé si te habrás fijado, que evidentemente la gente habrá escuchado música a morir, muchísimos artistas tienen discos en los que después de alguna experiencia personal que les ha llegado muy profundamente, tienen sus canciones... Hablan de volver a los bases, de volver a la base. Tanto grupos, yo que sé, incluso AC/DC, cuando se murió su primer cantante, sacaron Back in Black, es una vuelta a la base. Me parece que es como de que tu muerte artística y tu vuelta a la raíz, ¿no? Sí. De volver a empezar. Sí. Sí. Hombre, a mí me... Sí, la verdad es que sí, que si vuelves al... Es que es muy, para mí es muy importante aprender y desaprender. Y ahora queda fatal, porque ahora resulta que un banco ha cogido esa historia y se la ha quedado en un anuncio. Es horroroso. Porque ahora a ver cómo lo explicas, ¿no? Sí, que suene como publicidad. Sí, que suene al banco, es horrible. Entonces, pero es cierto, que es que hay que hacer... O sea, yo creo que hay que hacer así. Hay que ir a aprender todo lo que tengas que aprender, hacer todo lo que tengas que hacer, meterte en todo, y luego cuando ya... Sabes dar 700 millones de notas por segundo, yo los guitarristas, ¿no? 700 millones de notas por segundo y mira cómo toco. ¿Y para qué te pues sirve ya luego que puedas hacer tres notas y yo me caiga del asiento, ¿sabes? Entonces, para mí, menos es más. Y de hecho, mira, yo estaba haciendo coros toda la vida en Madrid, o sea, llevo pues eso, un montón de años trabajando allá. Pues en mi disco hay tres coros, o sea, tres momentos con coros que para mí son brutales. ¿Sabes? Pero... Sí. ¿Y hechos por ti o hechos sí, por...? Sí, hechos por mí. Hechos por ti. Sí, al final los hice yo, sí. Y o sea, pero que no, porque la gente podría esperar, ¡buah, esto va a ser aquí la coral de...! Pues no. No. Ay, tan habituado a hacer coros, ¿no? Pues seguramente va a haber unos coros... ¿En casa del herrero? Sí, sí. No, pues a mí, pues un poco lo que decíamos, ¿no? Volver... De hecho, este disco se iba a grabar... Lo grabamos en Madrid y tal, y cuando lo íbamos a grabar, al principio, lo íbamos a grabar cada uno en... O sea, a la vez, todo el mundo y en directo, vamos, o sea, como se hacía antes, ¿sabes? Sin que viniese pues primero el baterista, luego el bajista, no sé qué, no. Lo queríamos grabar todo el mundo a la vez. Como pues sea, antes micro... se hacían... ¿En una pista? Antes sí. Se hacían así, no, cada uno tenía su pista, pero pues los discos antiguos se grababan todo de golpe. Y de hecho, ahora también se vuelve un poco a eso. La gente, cada uno se mete en una cabina, pero en el mismo espacio. Entonces, incluso se ha vuelto también a grabar discos antiguos antes, a poner... 400.000 millones de micros en una habitación. Claro. Poner al grupo y a tocar. Así grababan antes. Como si fuera un directo en el sí, estudio. Sí, eso es. Así se grababa antes. Al sonido más esencial, sí. Con sus gambas, su todo y... Más espontáneo, más natural, más fresco, ¿no? Sí, claro. También. Sí, es como pues súper retro. O sea, lo que tú, todos los discos que escuchas antiguos están así grabados. Luego ya, claro, nos fuimos así... pues eso, profesionalizando y modernizando, ¿no? Y entonces con la tecnología pues consiguió que podamos grabar una batería y pasado mañana un bajista y pasado mañana, ¿no? Claro, con mi disco lo que pasó fue que al final no tuvimos problemas de agendas con los músicos, porque ya tengo que son muy capos, o sea, muy grandes, ¿sabes? Y claro, si no estábamos, si no estaba uno liado, estaba el otro, ¿no? Entonces, pues al final lo hicimos así y eso, o sea, pero que eso, que está todo requete cuidado y que hay que volver a la esencia, está claro. Sí, hay que volver a la base siempre. No hay que olvidarse nunca de... Ya tengo ganas de escuchar ese disco, ¿eh? Porque es que, chica... Es que con la presentación tan poética... Joder, luego igual no le va a gustar. No, pero solo con la presentación tan sentimental que has hecho de él, tan personal, joder, ya parece parte de ti. Es que es parte, es que es su bebito, es su bebé. Claro, es que es mi bebé, sí, sí. Son temas que además, o sea, la gente, por ejemplo, aquí de Pamplona, los temas ya los conoce. Nosotros se nos presentaba... a mí se me presentaba el dilema, ¿no? De decir, a ver, esto, porque estos discos, o sea, estos temas han sido seleccionados a lo largo de los años, han ido saliendo y yo me los he ido quedando. No los he entregado a nadie, sino que los he quedado yo, ¿no? Para mi repertorio. Y entonces ya te digo que hace unos años hubo un parón, yo ya no quería cantar, o necesité parar y tal, y curarme cosas, y entonces. Pero seguí componiendo. Entonces, claro, se te plantea la cosa, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sacamos un disco nuevo con las nuevas composiciones o arrancamos del disco, ¿no? Desde el primer disco? Yo creo que este es un disco esencial, o sea, que tiene que salir y que, o sea, y que aunque haya gente que le van a sonar los temas y que van, pues ya tiene otro formato, ya, o sea, ya es el disco, ¿sabes? Ya discazo, es otra cosa. Discazo y joya artística y artesanal. Y personal. Sí. Y que hay que empezar desde el principio y volver al planeta propio. Airam, oye, antes de marcharte, a ti, no sé, ¿se te ocurriría una pregunta para dejarle al próximo artista que venga a visitarnos? ¡Cago en la leche! Una pregunta de Airam Echani. La pregunta que hubieras... esa pregunta que siempre has querido que te hagan a ti. Y nunca te han hecho. ¿A mí? ¡Oh, my God! La tenemos aquí, se está devanando los sesos. Ay, lo que me gustaría que me preguntas, es que me han preguntado de todo ya. De todo. Aquí. No sé, ¿qué va a ser? No sabemos ni qué va a ser, ¿no? Lo estáis haciendo ahí. Sí, sabemos quiénes van a ser. ¿Son músicos o qué son? Sí, son músicos. Sí, son de reggae. ¿Son de reggae? Y de Barañain. ¡Hala! No digas. Sí, y sueñan mucho. Señor, mira, justo ha dicho soñando con tus besos la canción. Ha sido curioso. ¡Hala! ¡Qué curioso! Bueno, pues que, a ver, ¿qué les hizo? O ¿cuál es el primer recuerdo que tienen relacionado con la música? ¡Oh, bonita! Por ejemplo. ¿Cuál es el primero que tienes tú? Pues se lo pondremos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una pregunta que ha querido que le hagan. Y de hecho, cuando te la ha hecho, ha puesto una cara terrible. En plan, Dios mío, no me preguntes eso, que es muy vergonzoso. No, mi primer recuerdo con la música, y lo digo siempre, es que yo tengo muy buen recuerdo, porque es con mi amacho, en la mesa de la cocina, yo súper chiquita, la mesa alta era, ¿sabes? Me acuerdo, y yo recuerdo ser pequeña, y con mi madre en un radio cassette grabándonos, cantando y grabándonos en el cassette. Y luego las poníamos y nos escuchábamos y así pasamos días. Se podría decir que este es un poco el cassette de tu amacho, ¿no? Sí, sí, bueno, esto ya es un poco... esto ya es un pasito más agrio que lo que yo cantaba. Es un poquito más curtido que lo que yo cantaba con la mamá. Ay, Airam Echani de Barañain, que estamos orgullosísimos, además, de Barañain, de mi pueblo, Cuidado. Cuidado, compositora, arreglista, un portento de voz impresionante. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde de jueves con nosotros, por habernos traído ese disco que lo hemos podido ver, del cual no vamos a desvelar nada, pero que es precioso, precioso, y estamos deseando de escucharlo. El jueves que viene pondremos aquí tu música. Perfecto. Y otro día que te encuentres tú bien de la voz y te apetezca, te vienes y nos cantas una canción. ¿Qué te parece? Ya vendremos a tocarnos algo, claro que sí. Sí. Muchísimas gracias. Airam Echani, de vuelta... ¡A mi planeta! Ese es el nuevo trabajo que saldrá a la venta el día 24 de octubre, de Airam Echani. Que viene aquí Minoría Absoluta, que haremos nuestro quinto programa en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia en el 100.8 y en eguzquiplaza.net. Gracias. Agur. Hasta luego. Chao.